Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Desafortunadamente tuvimos algunos problemas con la transmisión por la simple y sencilla razón de que el programa que estamos utilizando para sacar la transmisión en vivo es un programa para PC, no un programa para Mac. Entonces, como yo tengo Mac, pues bueno, hay problemas, pero ya resolvimos cómo hacerlo. No es la manera más hermosa, no es la manera más dinámica, no es la manera correcta, pero es la única manera que tenemos el día de hoy. Como mencioné hace unos momentos, estamos en abril primero, o sea, April Fool's Day en los Estados Unidos, el día de los tontos, o como lo podrían decir, santos inocentes, es el día sí. Que puedes hacer. Pueden hablar ad libitum, jóvenes, porque ahorita okay. Ya estamos con un micrófono abierto, no tenemos micrófonos individuales, tenemos un micrófono abierto. Nunca lo podemos hacer en Fantástico, desafortunadamente, por la cantidad de ruido que hay, pero el día de hoy estamos en la Baticueva, ¿no? Entonces podemos hablar ad libitum sin problemas, porque sabemos que Solo somos nosotros. Solo somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Bueno, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Eso se llama Comic Manía, transmitiendo a través de tu radio online.com.mx, claro. Bueno, eventualmente estaremos transmitiendo en la estación, pero bueno, ahorita estamos grabando un podcast desde la Baticueva. Lo mejor que pudimos hacer, ¿qué le vamos a hacer? Lo sentimos mucho, en serio lo sentimos mucho. Tenemos aquí a mi lado a mi buen amigo Daniel Vázquez, saludos. Y también del otro lado tenemos a... Aquí está Ulises, para todos sus escuchas. Muchísimas gracias, jóvenes, por acompañarme el día de hoy. Sí, es terrible lo que va a pasar, es... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El día de hoy tenemos muchísimas cosas de qué hablar, ¿ok? Tenemos que decirle, obviamente, darle las gracias a las personas que nos acompañan semana tras semana, a pesar de que no están aquí con nosotros en turadioonline.com.mx. Me refiero, obviamente, a los chicos de Comicorp. Muchas gracias por siempre spamear este programa, aunque tengamos una transmisión asquerosa como el día de hoy. También a los chicos de La Covacha. Muchas gracias, jóvenes, por siempre estar con nosotros. Gracias, gracias por siempre transmitir este programa y spamearlo por el universo. También, obviamente, nuestro buen amigo Azrael, que semana tras semana hace lo posible por mandarnos unos... Hermosísimos flyers. Están muy padres. Tristemente, el de esta semana fue de Deadpool, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que no sea mi personaje favorito no significa que no sea el personaje favorito de varias otras personas. De muchos, ahorita con... Y ahorita, gracias a DPD, se ha vuelto el personaje así más popular de todo Marvel. Y dije yo, en serio, señores, por favor. Antes de que se vuelva su personaje favorito, deben de saber por qué es su personaje favorito. Y muchos de ellos no saben por qué es su personaje favorito. Nomás como que les gusta ciertas cosas. Siguen tendencia. Es normal. Yo me acuerdo cuando Wolverine era el favorito de todos. Y tú preguntabas, ¿por qué es Wolverine tu favorito? Y no te podrían decir así a ciencia cierta el por qué era su favorito. Nomás sabían... que era muy cool porque sea schnick cuando sacaba sus garras y procede a matar a medio mundo. Pero resulta que a través del tiempo, nuestro buen amigo Wolverine se ha vuelto un poquito más maduro, si le podemos usar de esas palabras en referencia a alguien tan violento como Wolverine. En paz descanse ahorita. En paz descanse. Entonces, obviamente, necesitaban a alguien más violento. ¿Y quién mejor que, obviamente, The Merc With A Mouth? Y me refiero, obviamente, a Deadpool. Y es tan el fan favorito de muchas personas que yo no entiendo por qué, pero vamos a explorar eso y vamos a explorar muchas cosas más. Y una de las cosas que me gustaría explorar, ustedes están más metidos en este mundo de internet y otros programas, y quiero decir algo, va a sonar una queja, pero sí, como que bien de fan de antaño, ¿no? O sea, yo recuerdo en mis tiempos, casi así va a sonar, pero creo que es importante, porque cada quien tiene derecho a su opinión, excepto cuando estás obviamente en Comic Manía MX, ahí la última opinión es la mía, y si estás en desacuerdo con mi opinión, pues te bloquearé, obviamente. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, señores? Recuerdo una película de Mel Brooks donde hacen un rey y cada vez que él manda a alguien a la guillotina dice, it's so good to be the king, es tan bueno ser el rey. Entonces, por eso es tan bueno ser el rey de mi propio universo, porque entonces puedo banear a quien yo quiera. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de muchas otras cosas más. Tenemos que hablar de cómics, tenemos algunas preguntas. Una de las cosas que me gustaría hacer es tener a la mano, ¿okay?, mi iPad, por si tenemos que recurrir a Wikipedia, porque a mí si algo no me gusta hacer es dar información errónea. La mayoría de la información la puedo sacar así de mi memoria porque son cómics que he leído, pero estaba checando algunas de las preguntas y hay algunos personajes que no conozco porque honestamente no me, como que carecen de importancia dentro en mi mente. Entonces, como carecen de importancia en mi mente, no sé toda su historia. Entonces voy a ir por mi iPad, claro, para que podamos checarlo. Bueno, no, también lo puedo hacer aquí en la computadora, en lo que vemos que son peras o manzanas. También lo puedo hacer aquí en la computadora, pero una de las cosas que también me gustaría decir es que van a cambiar las fechas de las próximas pláticas, porque para el último día de abril Es el 25, ¿cierto? Me parece que sí. Y me acaban de informar, de fantástico, que aparentemente el 25 están planeando algo. No sé, no sé qué exactamente, todavía no me han comentado, pero me imagino que va a ser algo importante. Entonces, las fechas de... 25 es sábado. Las pláticas se han cambiado, entonces... Va a haber una plática de Convergence, hasta donde yo sé, el 11, el 11 de abril, que es sábado. Bueno, sábado. ¿Sí? Porque ya tendremos los dos primeros números y la primera semana corriendo. Bueno, exactamente, me imagino que por eso querían, me imagino que por eso lo querían hacer en esas fechas, para tener como que algo ya medio, medio trabajado de este crossover que se está volviendo como que muy importante en mi mente, porque no sé cómo salga el evento, lo más seguro es que salga malo. Todo lo que está haciendo DC es bastante malito, pero... Estuvimos checando los títulos la semana pasada y debo admitir que hay muchos títulos que me llaman la atención. Por decirles, hemos hablado infinidad de veces de Nightwing, Oracle, claro, que se ha vuelto como que uno de mis favoritos. ¿Ese va a ser el fan favorite? Pues no sé qué tan fan favorite, pero mira, mínimo yo y Devin Grayson estamos muy contentos de que ese cómic va a salir. No te creas, yo también, aunque casi no sé ya a Dick Grayson como Nightwing. Sí, sí, sí. Pero sí sabía lo del romance con Oracle y toda la cosa, entonces dije... Ese hay que comprarlo. Yo me estoy decidiendo si todavía lo meto a suscripción o no. No, si yo... Si me está llamando la atención. Yo sí lo necesito tener a ese. Y también Mark Wolfman regresa a los Titanes. Oh, sí. Persona Samara. Entonces, como que sí le tengo muchas ganas a esos títulos, ¿no? Y varios otros más, como el de Blue Beetle. Porque sale no solo Blue Beetle, pero también sale... ¿cómo se llama? Big Sage, The Question, Nathaniel Adam, alias Captain Adam. Entonces tengo muchas ganas de algunos de esos títulos. Y también el día 18, mis buenos amigos de Corteza Editorial también van a estar conmigo. Ellos van a hablar acerca de todos sus títulos. Como todos sabemos, son Fairy Bitches, Niebla, Las Crónicas de Amaltea y Las Aventuras de Arbelio y... se me olvida el otro nombre. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso para que nos cuenten exactamente cómo les está yendo, porque yo sé que ser una compañía independiente, ser una editorial independiente es difícil. Hacer webcomic es aún más difícil, y más si tus temas son fantasía. Como que fantasía y ciencia ficción se han vuelto un poquito, no sé, como que difíciles, mínimo en los Estados Unidos y México, porque mucha gente se va por los superhéroes. Yo sé que hay todo un grupo de gente que sí está buscando cosas diferentes, sí está buscando cosas más de vértigo, más Image. O sea, hay mucha gente que lo está haciendo, pero si nos vamos a ver a toda la gente que está tratando de buscar estas cosas independientes o otro tipo de temas, es mucho más reducida que la gente que compra superhéroes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, he conocido muchos que dicen que pues ya se están ampliando a lo que es fuera de superhéroe, porque están buscando ampliar más su mente, o quieren leer algo más que solo hombres salvando el mundo. Pues lo que tienen que hacer es no lean cómics, ¿no? O sea, vayan a leer literatura, lean libros de ciencia ficción, o sea, está, ¿cómo se llama? Carl Sagan, que escribió varios libros, escribió de Contacto, que es un libro de ciencia ficción, está, ¿cómo se llama este tipo? Arthur C. Clarke, que escribió 2001, y ¿qué es el otro? ¿Lo dice espacio? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, ¿Para qué están esperando que los cómics les den todo, ¿no? Hay libros también. Está Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos, que es una gran, gran obra de fantasía. Está El Señor de los Anillos. Pero a mí me encanta, ¿no? Siempre se están quejando. No, es que los cómics son puros superhéroes. Estoy harto de leer sobre superhéroes. Pues hay otras cosas que puedes leer, ¿no? No esperes que los cómics te den todo, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces he dicho, si te crees, un alto culto o alto pensador o una persona muy intelectual, ¿qué estás haciendo leyendo cómics? O sea, yo personalmente no me creo de ni una manera el gran repositorio del conocimiento de la humanidad. Yo sé que mis conocimientos son bastante pedestres, porque son acerca de hombres en mallas, pero es lo que me hace feliz a mí, es lo que me pone una gran sonrisa en mi rostro. Entonces, señores, por favor, si ustedes quieren buscar algo más, no esperen que Image se los dé, no esperen que Vértigo se los dé. Vayan a la biblioteca y compren o lean libros, ¿no? Y creo que en algunos lugares es gratis llevártelos a tus casas, y es mucho más interesante para muchos de ustedes que ya creen que ya como tú mencionas, que ya sobrepasaron el momento de los superhéroes, pues tienen otras opciones, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que a mí me molesta, esto sí, sí me molesta mucho, no es que haya gente arrogante y pretenciosa que dice que los cómics con hombres en mallas son inferiores a lo que yo debería estar leyendo. Eso está chido, ¿no? Está bien. Sí, es su opinión. Está muy bien que haya gente que diga, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. No me gustan los superhéroes. Prefiero otro tipo de lectura, ya sea fantasía, ciencia ficción, o obviamente anime. Manga. Está muy bien, me parece perfecto. A mí lo que no me gusta es que hay una gran cantidad de gente, ustedes lo han de conocer mejor que yo, porque yo solo escucho Comic Manía y eso de vez en cuando. Hay una gran cantidad de gente que tiene programas, que tiene revistas online, que tiene revistas a la venta, y desafortunadamente algo sucede, no sé si les pasa a ustedes o si le pasa a algunos amigos de ustedes, si ven algo escrito en un blog, escrito en una revista online, escrito en una revista a la que está a la venta, ¿no? Una revista impresa, o si alguien lo dice en YouTube, en automático lo toman como es la verdad absoluta. Confían en esta persona diciendo, si alguien se tomó la molestia de escribirlo, si alguien se tomó la molestia de decirlo a una cámara, en automático tiene que ser la verdad. Y a mí me está poniendo de muy mal humor que una gran cantidad de personas que carecen de conocimiento de cómics, y no estoy hablando de profundamente conocimiento, un profundo conocimiento de los cómics, estoy hablando de un conocimiento básico de los cómics, se atrevan a hacer esto. Voy a mencionar a dos personas, no diré sus nombres porque no se trata aquí de ventanear. Porque no se trata de, es gente que me hizo algunas preguntas y cuando yo les di la respuesta o algo y cosas así, en serio, se me enfrió la sangre, en serio, te juro que se me enfrió la sangre al notar la poca capacidad de retención o la poca capacidad de, ¿cómo puedo decirte?, de intuición o intriga para ir a buscar estas respuestas ellos solos, ¿no? Como que quieren todo ya predigerido. Alguien que les lea Wikipedia. Alguien que les lea Wikipedia, no van a buscar ellos la información. Y también el gran desconocimiento que hay. Digo, perdón si estoy poniéndome muy intenso, pero lo bueno es que como el programa no es en vivo, es un podcast, sí. puedo como que sacar ese tipo de cosas y nadie está diciendo, ya cállate, deja de hablar de esas cosas. Porque eventualmente, ¿saben? Voy a hablar del increíble documental que vi ayer, de los Backstreet Boys. Precioso. Okay. Show them what you're made of. Y ahorita les voy a decir por qué es precioso. Va. Pero tengo que sacar esto de mi mente antes que se me vaya el tren, porque es importante. Dos personas me aproximaron. Un chico, no diré su nombre, dijo, oye, Joey, dijeron que tú sabes mucho de cómics. Me gustaría que tú checaras esta lista, porque yo voy a publicar una lista de las mejores historias de DC. A lo cual yo dije, ah, bueno, DC es uno de mis cómics favoritos, ¿no? Es una de mis editoriales favoritas. Claro. Conozco muy bien a los superhéroes de DC, de hecho son mis favoritos. Amo los de Marvel, sin duda. Pero obviamente DC siempre ha estado más cercano a mi corazón, empezando por Batman. Obvio, obviamente. Y dije, claro. A ver, pásame tu lista. Me pasa su lista y por poco me desmayo. Porque dentro de esa lista, son como 8 números, hay algunos que son bastante buenos, ¿no? Batman Year One, Dark Knight Returns. Si no están esos títulos, yo dudaría mucho de esa lista. Kingdom Come, que creo que es un bastante buen cómic. Y lo estoy viendo, pero digo, ¿sabes qué? Dentro de esos hay cómics que yo considero bastante malitos. No son terribles. No es lo peor del mundo. Pero no son tan buenos. Por decir, Crisis en Tierras Infinitas. Es un cómic que merece estar en la lista de cualquiera. Pero no como número 2 o número 3. Porque si en serio te pones a leer la historia, en serio a leer la historia y a involucrarte en la historia, es bastante chafona. Ah. ¿Ok? La historia. Porque es bastante simple. No merecía 12 números. La razón por la que le dan 12 números, y de hecho dos de los números son de doble tamaño. Doble tamaño. La muerte de Superchica y el último. Exacto. Pero porque George Pérez está haciendo un trabajo increíble a nivel de sus lápices. Es precioso lo que le está haciendo. Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a darle más espacio para que en serio este hombre se suelte, ¿no? Pero si empiezas a leer la historia, es muy, muy simple y hay varios errores. Y por decir algo muy... A ver si se acuerdan, muchachos. El primer número, tenemos a Harbinger, ¿recuerdan? Sí. Es, le da la orden, el monitor, de que haga qué, ¿recuerdan? De que vaya a buscar a unos héroes. Exacto. Va a buscar héroes como villanos. Bueno, exacto. Va a ser un equipo especial, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. ¿En cuánto tiempo se disuelve este equipo? Creo que el segundo número ya empieza a tener problemas. Exacto. Creo que desde el segundo y... Yo no sé ustedes, hay una fórmula, tanto en películas como en cómics, donde tienes al jefe que está en las sombras, que le dice a su teniente, deme a traer a tales personas, esas personas llegan, y es como esta película de 12 al patíbulo, The Dirty Dozen, tienes al general o al teniente, el comandante, lo que sea, que le encargan una misión suicida, y él dice, tráiganme a tales, y llegan 12 tipos, que son hombres que están en la prisión. Entonces estos hombres que están en la prisión emprenden esta misión suicida. Varios mueren y creo que sobreviven al final 3, ¿no? De los 12 que fueron, sobreviven 3. Pero la, es la fórmula, ¿no? Sí. Hay una misión. El jefe en las sombras le dice al, al teniente, ve a buscarme a tales tipos, va a buscar a esos tipos, y estas personas emprenden la misión. En este caso, el hombre en las sombras es literal el monitor. El teniente, obviamente, es Harbinger. Le dice, tráeme a estos tipos y trae, como tú mencionas, héroes. Pero un equipo especial para esto. Porque es un equipo importantísimo ese equipo. No, no puede ser otro equipo, es este equipo. No es el Superman de Tierra 1, es el Superman de Tierra 2. No es Gorilla Grodd, es solo Varo. No es cualquier hombre con poderes magnéticos, en este caso Magenta tenía poderes magnéticos, pero no, tiene que ir por el Dr. Polaris, ¿cierto? No puede, no puede ser cualquier mago, tiene que ser ¿cómo se dice? Ay, el mago... Es uno que vive Arion, en cambio. Arion, el ¿cómo se llama? El gran maestro de la magia de Atlantis, ¿no? Antes de que Atlantis se hundiera. Pero lo que voy con todo esto es que le piden que tiene que ser este equipo. Para el número 2... Este equipo es, bueno, bombardeado por unas sombras. Exactamente. Y casi que los destrozan el equipo. Sirvieron para dos cosas. Para dos cosas. Y después le piden al equipo que vaya a proteger las... las torres que, del monitor. Exacto. ¿Y qué hacen? Pues nada. No, no pudieron hacer nada. No las defienden y para el número 3 ya, ya fue. Sí. Y lo dice en una entrevista, yo tengo varias entrevistas con George Pérez, que dijo, es que Mark Wolfman se le ocurrían ideas, pero las cosas estaban bien, moviendo tan rápido... que cada número, cada semana, cada mes teníamos que cambiar todo cómo estábamos pensando en lo que estábamos haciendo. Y la razón por la que dos números son de doble tamaño no es porque eran números personal, particularmente especiales, es que necesitaban en esos números reparar todo lo que había sucedido antes. Poner en orden la idea. Exacto. De hecho, si tú notas del número 3 al número 4 hay un gravísimo error que tuvo que componer George Pérez, donde aparece Harbinger al final del número 3 apuntándole al monitor a punto de matarlo porque ella está siendo poseída por una de las sombras. Sí, claro, sí me acuerdo. Y en el número 4 descubrimos que no más estaba amenazando a una imagen del monitor en una pantalla. Y ya al final el número 4 finalmente lo mata. Eso explica bastante. Explica muchas cosas. Es un cómic con errores, ¿no? Entonces digo, está bien que esté en tu lista, pero no puedes tener el número 3, ¿no? Entonces estuve platicando con ese muchacho y me dijo, ¿me podrías? Esta es mi lista y este es el orden, del 1 al 8. 1 siendo el mayor, 8 siendo el menor, ¿no? Y dije, ah, muy bien. Si me puedes dar tu opinión. Y dije yo, ¿en serio quieres mi opinión? Dice, sí. Y dije, compañero, varias veces he dado mi opinión y me terminan odiando. No, quiero oír tu opinión. Bueno. Entonces agarré y fui uno por uno. Y le dije, y también estoy notando que en general todas sus historias se van por lo violento, ¿no? Killing Joke es muy buena historia. Muy buena. Pero es muy violenta. Sí. Dark Knight Returns es muy buena. Pero también pero violenta. Es violenta. Crisis en Tierras Infinitas, mundos mueren, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? Identity Crisis. Identity Crisis es brutal en el tratamiento de Sue Dibny. A mí me gusta esa historia, pero lo que es brutal. Es y te voy a decir una cosa. Lo que hace Dr. Light, para las personas que no sepan, Dr. Light entra de manera clandestina al satélite. No existía el Watchtower en ese momento. Ah, no existía la Atalaya en ese momento. Existía el satélite. Infiltra el satélite de manera clandestina y en ese momento se da cuenta de que no hay nadie en el satélite excepto la esposa del hombre elástico, la esposa de Elongated Man, Sue Dibny. Yo como escritor, como editor de DC, le hubiera pedido al escritor Brad Metzler que hiciera lo siguiente. Él ve a una mujer sin poderes y decide abusar de ella físicamente, no sexualmente, físicamente. Sí. Toda la impotencia que él ha sentido, las veces que lo han derrotado, múltiples veces. Exacto. Va encima de ella y la apofetea, la golpea, le patea el estómago, le saca el aire, le rasguña el rostro, le saca sangre, le vuela un diente. Un abuso total y completamente físico. ¿Ok? Sí. Cuando se vuelve una violación, cuando se vuelve una agresión sexual, ya estamos cruzando una línea donde ya no lo podemos tomar tan suave. Ya se vuelve algo increíblemente violento. Yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a una mujer es una agresión sexual. No sé si vieron una película que se llama Irreversible con Mónica Bellucci. No, creo que... ¡Wow! Es una película... Se la recomiendo mucho a todas las personas que les gusta el cine, que les gustan mis recomendaciones de cine. Igual, no es una super película, pero lo que te retrata es horripilante. La película va del final al inicio, ¿ok? Y en una parte de en medio, la parte que más dura, es cuando esta chica es violada brutalmente. Y durante todo el tiempo la cámara es una cámara muy ágil y móvil y muy dinámica. La cámara se está moviendo con los actores, los está siguiendo. Muy parecido a lo que sucede en Birdman, que la cámara va siguiendo a los actores. Es muy parecido a lo que sucede acá. Y en el único momento donde la cámara se queda estática por alrededor de 16 minutos, es en el momento de la violación. Les reto a no cerrar los ojos o voltear. Es la cosa más horripilante que jamás he visto en mi vida. Y yo sé que es una actuación. Yo sé que todo está actuado. Y sin embargo, me afectó. Y lo mismo sucede en este cómic de Identity Crisis. Cuando le están violando a Sue Dibney, el artista Rax Morales hace un acercamiento a sus ojos. Y en serio, es a mí me afecta bastante lo que viene. Te transmite lo que está. Es horripilante. Y yo digo, ok, sí tiene su lugar ese tipo de historias. Claro que tiene su lugar. Pero en otro tipo de cómic. En un Swamp Thing. En un Hellblazer. En un Animal Man. En un tipo de cómic que se dirige más a otro tipo de audiencia, una audiencia un poco mayor. Claro. Yo creo que un hombre de 20 años puede leer algo así y entender el concepto. Dale un cómic así a un niño de 15 años, a un niño de 12 años. No. Que lo va a querer comprar, ¿por qué? Porque en la portada está de Michael Turner, con puros héroes en sus trajes, y va a decir, ah, mira, aquí están todos los héroes y se van a enfrentar contra Deathstroke. Uh-huh. Déjame leerlo. Y lo que lee en el segundo número... Sí. Segundo o tercer número, no recuerdo. Que es cuando, o sea, esta escena que tú cuentas, creo que es en segundo o tercero. Segundo o tercer número, vemos esto, que es muy cruente, es muy cruel, es muy agresivo. Entonces yo digo, yo no podría poner eso en una lista de mis mejores cómics tan alto, ¿no? Y mucho menos juntito a algo como Batman Year One, que creo que es una historia para toda la familia. Sí, claro. Hay momentos fuertes, sí, hay violencia, sí, hay disparos, pero curiosamente esos disparos y violencia siempre es dirigida a nuestro héroe, a Batman. Y es lo que lo forja en el héroe que se volverá. Sí, cada golpe, cada disparo, cada apuñalada. Son los errores que tuvo que cometer para poder ser el detective que es ahora. Bueno, sí, él mismo lo dice, es todo lo que estoy aprendiendo. Exacto, si tú ves, es una historia muy, muy positiva, ¿no? Y si nos vamos a algo como Dark Knight Returns, que es mucho más violenta, también la gran cantidad de violencia es o hacia nuestro héroe, o hacia las personas que lo agreden. Y de hecho hay una escena que tira sexual, que es cuando se libera el guasón. Batman va a ver qué es lo que está pasando y encuentra a Selina Kyle, que ella es una madame de un prostíbulo y está amarrada y amordazada, vestida de la Mujer Maravilla, que es como este rollo de bondage. Uh-huh. Pero aún así, yo lo entiendo. Yo entiendo todos los niveles que nos está queriendo decir nuestro buen amigo Frank Miller. Pero un niño lo lee y dice, ah, no. Llegó el guasón y amordazó a una amiga de Batman. Amarró y amordazó. No se ve nada más violento. Y de hecho, hasta Killing Joke, vemos el disparo. Vemos la reacción y vemos cómo empieza a quitarle la blusa. Pero hasta ahí. Entonces, podemos decir, pasó esto, pasó aquello. Pero no hay duda en Identity Crisis. Es brutal, violenta y agresiva. Entonces me comentó todo esto y dije, mira, compañero, es tu lista y tiene que reflejarte a ti. Pero yo siento que deberías de enfocarte también en el lado más heroico de los héroes. Yo te pondría un Long Halloween, yo te pondría un Superman for All Seasons, te pondría un Shazam Power of Hope, un Batman War on Crime, un ¿cómo se llama este? Spirit of Truth de la Mujer Maravilla, un Peace on Earth de Superman, un Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿no? Un For the Man Who Has Everything. Un Green Lantern Secret Origin, que es donde vemos cómo se forja Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos. Un Emerald Dawn, que también es el origen del Linterna Verde. Obviamente, Batman Year One, Batman Year Two, que es cómo se crea este personaje, ¿no? Y te muestra el lado heroico de los personajes, hasta en Batman Año 2, que no es un gran cómic. Vemos a un Batman con una pistola y cómo él decide que las pistolas no son para él, son para los criminales, pero no son para los héroes. Ahí está la justificación de por qué él no va a usar un arma. Exacto. Entonces, está todo ese tipo de historias que son mucho más heroicas. Y me acuerdo que mencioné algunas de ellas, bueno, toda una lista como la que acabo de mencionar ahorita. Y el chico me dijo algo que les juro, me congeló la sangre. Me dijo, ah, ok, está interesante. Obviamente también dije, mira, Watchmen. O sea, si vamos a hablar de Watchmen, sí, es muy violento y todo eso, pero es la mejor historia que jamás existió. Es el cómic. Empieza y terminan los cómics. Y curiosamente, después de eso, hace algo con Supreme, que es totalmente opuesto, ¿no? En uno deconstruye a los héroes y en otro los construye. Pero bueno, entonces le digo todo esto a este chico, y me dice, muy interesante, gracias por tu opinión, ya veré qué hago, pero le daré una leída a estos cómics que mencionas. ¿Qué? Porque no los conoce. Pero es que los cambios son básicos. Entonces, eso fue lo que me congeló la sangre. Y espero que seguro nos escuchará en el podcast y ya dejará de ser mi amigo. Pero no importa, creo que es importante decirlo. Sí, creo que me congeló la sangre. Digo, alguien va a publicar una lista de las mejores historias de DC, según él, y tiene un gran desconocimiento de todas las que quiere poner. Exacto. Si no sabes, si no has leído Man of Steel, si no has leído Superman Secret Origins, Superman Birthright o Peace on Earth, son historias básicas del Hombre de Acero para entenderlo. O si no has leído, bueno, Batman Año 1 sí, pero Batman Año 2, Año 3, The Long Halloween, Dark Victory, que no es buenísima, pero ahí va, ¿no? Entonces, digo, como que Identity Crisis, o sea, Identity Crisis no es una buena historia. No es una buena. Y cuando se revela quién es el asesino, bueno, te pone de malas. Pero dije yo, wow, es War on Crime, Peace on Earth, bueno, Power of Hope. Tienes a Paul Dini junto con Alec Ross. Sí, es Dream Team. Y puso Kingdom Come. Digo, Kingdom Come sí está muy bonita, todo lo que tú quieras. Pero es una historia muy simple, que se basa en cosas que fueron establecidas previamente en Watchmen y en Squadron Supreme. Y Squadron Supreme le sale mejor. Porque aquí, en Kingdom Come, que me encanta, todo es para que en algún momento se peleen Superman y Captain Marvel. Pero Squadron Supreme, cuando viene el pleito entre Superman, Hyperion y Batman, Nighthawk, no es una pelea física, es una pelea de ideales. ¿Quién tiene los ideales correctos? ¿Quién está trabajando para el bien de la humanidad? ¿Y quién nomás lo está haciendo por el bien de su ego? Y en vez de reparar la humanidad en sí, nomás le está poniendo un curita al problema. Todo eso se ve en Squadron Supreme. En Kingdom Come, no. Te hacen decir que sí, o te hacen querer ver que sí cuando se desenmascaran todos los héroes, ¿no? Pues, es una historia muy simple. Está hermosamente bien dibujada. Y lo más padre es decir, ah, mira, aquí está tal personaje, aquí está tal personaje, aquí está tal personaje. Es lo más padre, ¿no? Pero necesariamente una buena historia, pues no lo es. Yo, JSA The Golden Age, ya leíste tú The Golden Age. Excelente, me encanta esa historia. Al mismo tiempo que sale Marvels, que también es de Kurt Busiek, que es preciosa, una de las mejores historias y dibujada por Alex Ross. Despuésito de Marvels sale Kingdom Come, y ahí por en medio sale JSA The Golden Age, o Justice Society of America The Golden Age, que es la última historia de la Era de Oro y nos da entrada a la Era de Plata. Bueno, resulta que salen esas tres historias, y la que más me llena es Golden Age. Que casi nadie la menciona, nunca está en la lista de nadie. Y lo que me encanta de esta historia es cómo ves a estos héroes que tuvieron su gran momento de gloria, que fue un poquito antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, nadie quiere saber de ellos. No existen. No. Ya son pasajeros. Sus grandes obras, sus grandes momentos, ellos eran los milagros de esa era, y todo se fue al demonio. ¿Por qué? Porque después de la posguerra, nadie quiere oír de superhombres. Quieren hablar con los verdaderos héroes. ¿Qué son? Sí. Los marinos, los de la Fuerza Aérea, los soldados. O sea, los que invadieron Normandía y lograron entrar a, ¿cómo se llama?, a, primero a Francia y después a Alemania, no fueron los superhéroes. No. Fueron los soldados. Fueron los, los tanto ingleses como americanos, como todos, hasta los soviéticos entraron a liberar a la gente. Entonces, los verdaderos héroes ya no son los superhéroes, son los seres humanos. Igual que pasó a nivel... Es como muy metatextual. Es lo que está pasando en la historia y fue lo que pasó en los años 50. De hecho, o sea, esa parte metatextual sí la vi. O sea, porque de repente ves a unos héroes que era todo fantasioso y como... Siento que ahí se vio las trabas que le puso la Comics Code Authority en el momento en que como que ya no se sienten ellos. Ya no saben ni qué hacer. De hecho, hay algo muy bonito que uno de ellos es superhéroe y escritor. Sí. Pero necesita ser superhéroe para poder escribir. Porque necesita tener sus aventuras para tener un tema del cual hablar. Tarántula, John Law. Y lo curioso es que en el momento que deja de ser superhéroe, pierde todo. Todo tipo de motivación para vivir. Johnny Quick deja de usar su velocidad y pierde su camino. Y lo más bonito es al mero final, cuando todos los héroes se ven forzados a usar sus poderes, la gran alegría en el rostro de todos y cada uno de ellos. O sea, se están destruyendo el mundo, pero se veían como niños recuperando su juguete. Exacto. Y lo más bonito es que al final de ellos se descubre un nuevo héroe. Sí. Y de la manera que te describe el descubrimiento de ese nuevo héroe, nuestro buen amigo James Robinson, que es el escritor, me hace llorar, porque entiende el concepto del heroísmo, y es dar tu vida por un ideal mucho más poderoso, ¿no? Y después, al final, cuando Johnny Quick cierra la historia y dice, se acabó nuestra era, pero empieza una nueva era, brillante y resplandorosa. Como la plata. Como la plata. En serio, te hace llorar. Sí. Y la imagen que está ahí también, digo, no hay que esperarla, pero también va muy bien. Es una de esas historias que la imagen, el texto, todo queda perfecto, que es lo que tú esperas en cómics. Exacto. Paul Smith es el dibujante. Y digo, yo sabes que este tipo de historias me llenan mucho más que algo como Identity Crisis, que aunque sí le dan este nivel de importancia otra vez a la identidad secreta de los superhéroes, siento que es más al igual que cosas como Hellblazer, al igual que cosas como Preacher, o The Boys, o Hitman. Se están yendo por el sensacionalismo, se están yendo por lo fácil y por el morbo, ¿no? Y sentí que mucha de su lista se fue por ese lado, pero cada quien tiene derecho. Pero yo sí sentí, en serio, se me cogió la sangre cuando él demostró un desconocimiento de todas estas historias que él sí, mismo quería poner. Exacto. Yo me atrevo, en serio, me atrevo a hacer un programa de radio, porque ustedes ya vieron, pueden dar fe, ya vieron la caja de cómics que yo tengo. Claro que sí, o sea, todas las joyas que tienes. Muchas gracias. Entonces, yo las he leído, las he procedido a memorizar. De hecho, ese día, que la última vez que ustedes vinieron a mi casa, estuvimos viendo mis TPs y mis novelas gráficas y este... Sí, fue ahí cuando me entré un sanito de leer la de la JCA. Ah, muchas gracias. Qué bueno que te sirvió, pero a lo que me refiero es que vieron cómo yo nomás tomaba un cómic y procedía a contarles más o menos la historia. Claro. Exacto. Entonces, ni siquiera lo leía, lo dejaba. No, o sea, te ibas a casar directo y decías... Aquí es de que está pasando esto con el superhéroe, bla, bla, bla, bla. Pero ya sabías una idea de por dónde estaba la situación. Por eso me atrevo a hacer un programa de radio. Porque como tengo el conocimiento, digo, tengo el derecho, ¿no? Puedo atreverme a... Y este chico, en serio, me cae muy bien, muy, muy linda persona, pero digo yo, si no tienes el conocimiento, ¿por qué haces eso? Entonces, leíste 10 historias y las 10 elegiste 8. ¿Y qué onda con las otras 100? ¿No? Sí, al menos las 10 historias... Las 10 mejores historias que he leído. Ajá. Eso ya sería un poco más comprensible de decir lo que yo leí, lo que yo sé. Ajá, exacto. No que desglosar todo el mundo. Digo, no sé cómo hacia dónde va su artículo, hacia dónde va su lista, pero yo he notado esto de hacer listados. Se ha vuelto muy popular tanto en YouTube como en blogs de las 10 mejores historias, las 50 mejores historias, las 5 mejores historias, los no sé. Y estos listados, si no tienes un conocimiento y un buen criterio, pueden perjudicar a la gente en vez de mejorarlo, porque ese chico me imagino que ha de tener algunos seguidores y más de uno de ellos va a decir, bueno, si estas son las mejores 8 historias, pues tengo que leerlas, y va a llegar y va a decir, bueno, ok, ya leí sobre una chica violada, ya leí sobre otra chica violada, ya leí sobre mundos siendo destruidos. ¿Dónde está el lado heroico? Whatever happened to the man of tomorrow, es divina esa historia. Superman cruza la línea que ni un héroe debe de cruzar, y él mismo dice, es que hice algo que estaba mal. No puedo permitirme ni siquiera a mí esto. Eso es heroísmo. Y yo siento que si vamos a hablar de héroes, sí tenemos que hablar del lado oscuro. Claro que tenemos que hablar del lado oscuro. Pero también tenemos que hablar del lado heroico. Porque si no, ¿dónde está lo heroico? Es que eso lo... me cae muy bien Punisher por lo que hace. Me cae muy bien Wolverine por lo que hace. Pero también tenemos que hablar... Hasta Batman es un héroe oscuro. Pero necesitamos a Batman y necesitamos a Superman. Necesitamos a Punisher, pero también necesitamos a Daredevil. Que aunque es un héroe oscuro, siempre pone la ley antes de cualquier cosa. En su trabajo matutino y en su trabajo nocturno. La ley siempre está antes que cualquier cosa. Capitán América. Por cada Wolverine necesitamos a Capitán América, ¿no? Por cada Deadpool necesitamos a Cyclops. Si no tenemos ese lado heroico, entonces ¿qué tenemos? Tenemos Image... En el 92, donde todos y cada uno de los héroes eran oscuros, eran violentos y eran agresivos. Es que es lo que te voy a decir, como que luego la gente quiere ver también, desgraciadamente me he topado con también ciertas personas, que dicen, es que estos eran como que buenos superhéroes porque son violentos, ya no son para niños y así de... Pero es de que, como tú bien dices, tienen su lugar y representan una época de los cómics que tal vez no queremos recordar algunas personas, pero... También existe la otra parte, o sea, ¿dónde que? Porque esto surgió en respuesta a, es que los cómics están muy rosas, por así decirlo, voy a hacer esto oscuro. Pero está bien. Y está bien. Hay espacio. Se compensa. Sí, pero no podemos olvidarnos de uno. Exacto, no podemos poner todo oscuro, pero tampoco todo luminoso, o sea. Hay 24 horas en el día, 12 son de luz, 12 son de oscuridad. Hay un balance en el mundo, hay un balance en la galaxia, claro. Debe de haber un balance en los cómics. Comic Manía trata de tener ese balance. Sí, disfruto mucho de Héroes Oscuros. Me eché 2 horas hablando, no de Hellblazer, perdón, pero hablar, me eché 2 horas hablando de Swamp Thing. Y es un héroe bastante oscuro, son historias medio oscuras, y sin embargo las disfruté muchísimo, porque dentro de esa oscuridad siempre está la luz del amor, siempre está el positivismo de que todo esto lo está haciendo Swamp Thing, pero lo está haciendo para defender a la mujer que ama, ¿no? Sí. Me eché después 2 horas hablando de Flash, de todos los Flashes, y ahí no hay nada de oscuridad. Ahí Flash en general es un héroe muy luz, es un héroe total y completamente claro. Él es la luz, por así decirlo. Es la esperanza en Blackest Night. Cuando la esperanza se ha muerto, cuando el mismo Superman está siendo poseído por el lado oscuro de los anillos, por un anillo negro, por Necron, el que representa la esperanza es Barry Allen. Sí. El que logra encontrar la vida dentro de la muerte. El que se enfrenta al Antimonitor con miedo que impuesto por el Psycho Pirate. Y él aún así se enfrenta a sus propios miedos y derrota a nuestro buen amigo el Antimonitor por mismo un número. Y después al otro número ya recrea su cañón al otro. Y dije, bueno, Dios mío. Es por eso digo que Crisis en Tierras Infinitas no está bien sustentado. La muerte de Barry Allen hubiera desactivado todo el poder o toda la fuerza del Antimonitor. Esa de mandarla hasta el número 11, por ejemplo, ¿no? Simple y sencillamente ya no puede utilizar su cañón de antimateria. Entonces tiene que buscar otro plan. Ah, ya. Pero casi, bueno, se me echó a perder mi cañón. No importa. Ahí tengo otros dos en el armario. Exacto. Entonces, así, ya fue todo este rollo de que tenía que regresar al pasado y poner su mano para que la vea Crono. Errores ese cabrón. Es que, bastante. Curiosamente, Wolfman es el escritor y editor de la serie. Entonces, lo que te voy a decir es que ahí faltaba la mano de alguien externo que le dijera: a ver, es de que aquí me estás mencionando que Harbin ya va a matar a la mitad. Sí. Entonces, en el siguiente número me tienes que mostrar eso. El que le estaba sirviendo como segundos ojos o editor era George Pérez. George Pérez empezó a trabajar con él ya de lleno como coescritor, porque dijo: sabes que Marv, te dieron un trabajo muy fuerte y no puedes solo, vamos a trabajarlo juntos, como amigos, ¿no? Y Marv me dijo: claro que sí, o sea, tú eres uno de mis mejores amigos, eres mi colaborador. Nuestro trabajo en Titanes es brillante, vamos a... Por favor, vamos a hacerlo juntos. Y juntos pudieron mejorar mucho, pero hay momentos donde literalmente se siente que no está funcionando. Y peor aún, en los tie-ins. Estamos hablando de los tie-ins de... Spider-Verse. Que todos funcionan y que tenían una línea muy clara de qué es lo que está pasando en cada número. Pero si tú notas... Yo de hecho lo hice. Compré todos los tie-ins de Crisis alguna vez... No. Y los lees y te confunde más. ¿En serio? Sí, o sea, tú esperarías lo contrario. No, que ayude. No, de hecho, me acuerdo que... No sé, ¿nunca les has hablado de una revista, la mejor revista que jamás hizo de cómics llamada Amazing Heroes? ¿Nunca les hablé de ella? No. Es bueno, muy buena. Recuerdo, no. Muchos de los personajes que terminaron escribiendo para los cómics, como Gerard Jones y sin duda Mark Waid, trabajaban para Amazing Heroes. Había un verdadero amor por los héroes. Hicieron un número especial, ya lo tengo por ahí, de Crisis. Y era muy padre, ¿no? Porque dijeron, vamos a explorar todos y cada uno de los tie-ins y cómo se enlazan a la línea, ¿no? Es muy padre. Dicen, en tal número pasa esto y esto y esto. ¿Cómo se enlaza? No sabemos. Pasa esto y esto y esto. Pero curiosamente, lo que estaba pasando no coincidía. Entonces, es un desastre. Crisis es un desastre. Pero bueno, esa es una de las cosas que tenía que decir. Digo, pues me siento muy mal por este chico que acabo de... Ventanearlo, pero es que sí me congeló. Y después hoy estaba hablando con otro chavo. Creo que cualquiera que te diga, voy a hacer esto, pero no los he leído. No, o que tú le menciones esos títulos, que mínimo que los hayas escuchado, porque yo tampoco los he leído todos, pero los he oído y más o menos sé de qué tratan. Están en mi lista de pendientes. Claro. Pero tienes una idea, pero ya que te diga, no, es que no los he leído, pero con la cara de... Pues es que, bueno, fue a través del chat, entonces no vi su cara, pero dije yo, wow. Porque dijo algo así como, no, voy a leerlos. No los has leído. Digo, yo entiendo algunas cosas, pero hasta Matt Love es brillante y habla mucho mejor del Guasón a un nivel más fácil para cualquier persona leer. Killing Joke, yo no se lo daría a un niño. Tenemos a Joey Jr., tiene 10 años. Yo no sé si le daría un Killing Joke a los 10 años. A los 15, no. Sí. Incluso la etiqueta te dice suggested for mature readers. O sea. Pero de hecho, un Matt Love se lo daría a quien sea. Ah, sí, claro. ¿No? Porque sí nos habla del Joker, sí nos habla de su relación con Harley, nos habla mucho de Harley, nos habla de la brutalidad que utiliza el Joker para trabajar con, para manipular a la gente, pero es una historia mucho más digerible, ¿no? Al menos yo siento. Pero bueno, de todas maneras, como la gente, todo el mundo dice en general que yo no sé nada de cómics, entonces, ¿quién soy yo para opinar? Y el día de hoy estoy hablando con otro chico y me empieza a hacer preguntas, y él tiene una revista online. Igual no voy a mencionar la revista porque no quiero que tenga nadie, pero cada vez que me hace preguntas, me asusta, ¿no? Porque es como que digo, wow, su conocimiento es muy limitado. Entonces, ¿cómo puede tener una revista online de cómics y hacer ¿cómo se llama? Artículos de cómics cuando su conocimiento es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y por decir, hoy me pregunta acerca de grupos terroristas o rebeldes en los cómics. Y yo, pues, ok, tienes a AIM, tienes a Hydra, tienes a Brotherhood of Evil Mutants, The Brotherhood of Evil, a Skull, Cobra, ¿no? Empiezo a mencionar a varios, ¿no? Y pues me hace una pregunta, dice, pero no, Hydra es más como una hermandad y no como una celda terrorista. Y así de, wow, eso ya es una desconocimiento total, no solo de Hydra, sino de ir al cine a ver películas. Porque si ustedes recordarán, ahí en Hydra, en los cómics, es Wolfgang von Strucker, el líder de Hydra. En la película es Red Skull, ¿no? Y se ha establecido en los cómics que al final del día el que tiene el más alto puesto es Red Skull. Entonces, aunque Wolfgang von Strucker haya sido el que establece y crea Hydra, sigue estando bajo el mando de Red Skull. Sin duda, siempre ha sido así. Es el nazi mayor despuesito de Hitler, siempre ha sido Red Skull. Bueno, entonces me comenta, ¿no?, que es una hermandad. Y no lo quise decir así nada feo, ¿no? Pero sí me rebotó, porque dije yo, bueno, nos establece en la película, ¿no?, si queremos hablar a lo que todo el mundo conoció, no tanto en los cómics, pero en la película, que tenemos a un líder, a una cabeza, y todos los demás son carne de cañón. De hecho, hay una escena muy bonita donde el Capitán América invade el laboratorio, ¿no?, donde están armando armas y todo ese tipo de cosas. Lo ve el Red Skull y procede a explotar todo. Escapa él y le da las llaves a Ardyn Sola para ver si logra escapar. Pero todos soldados mueren, o al mínimo graves heridas por todas las explosiones, y los que no son asesinados por los aliados mueren en la explosión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser una hermandad si acabas de mandar a la muerte? Tú mismo acabas de matar. Tú mismo destruyes todo y dices adiós. Exacto, uno. Y dos, ¿cuál es el lema de Hydra, señores? No hay siete lo Pues muy fácil. Cortas una cabeza y dos, más crecerán. Entonces, todos son, por ende, reemplazables. En una hermandad, hasta donde yo sé, cada personaje es importante. Creo que se cuidan. Ah, de hecho, sí, por eso es una hermandad. Desde el mismo nombre. De hecho, el caso muy particular de Magneto era: yo hago una hermandad para proteger a mi gente. Y cada uno de los miembros de la hermandad de mutantes, aunque sí maltrataba mucho a Toad, seguía siendo parte de la hermandad. Y todos lo veían a él como un segundo padre. En el caso muy particular de Quicksilver y Scarlet Witch, era su padre. Antes de Axis. Antes de Axis. Pero cuando me contó todo esto, dije yo, wow, ¿no? Este chico también está publicando una revista acerca de cómics. Tiene un desconocimiento. Qué padre que tiene dudas y me pregunta a mí. Y yo con mucho gusto le comparto mis conocimientos, o pues, lo que yo sé, y mis experiencias, y mis vivencias. Pero digo yo, entonces, no sé, si fueras una escucha de Comic Manía, obviamente haz todas las preguntas que quieras, porque estás haciendo una escucha. Pero si ya estás siendo alguien que publica artículos, alguien que tiene una revista, alguien que tiene un canal de YouTube, y estás haciendo estas preguntas por tu desconocimiento, entonces mejor no tengas esas cosas, mejor sea una escucha. Sí, no de mí, no mío. De alguien, pero estudia, es aprende, que lee. Es un debate. O sea, oye, yo pienso que Identity Crisis es buena por esto, esto y esto y eso. O sea, que tiene sus motivos. No sé, y pero luego Halloween no me parece tal vez tan importante, pero con motivos. O sea, sí, no, sí, más, no, pero sé. No sé qué quiero decir. Digo, tal vez esté mal que yo esté entendiendo, pero es que en serio, en general estoy muy enojado de que el mundo entero, no México, ni los comiqueros, el mundo entero, estemos celebrando la ignorancia. Keeping Up with the Kardashians, temporada tras temporada, tiene el mayor alto índice de rating, ¿no? Hay unos tipos que están en YouTube que se llaman Wherever Tomorrow, no sé quiénes sean. No los conozco. No sé quiénes sean. Pero mucha gente me dice, ah, sí, dicen puras tonterías. Entonces, ¿por qué son famosos si dicen puras tonterías? Los chicos de Jackass se volvieron mundialmente famosos haciendo idioteces. Dijo, ¿por qué estamos celebrando la ignorancia? ¿Por qué estamos celebrando a tontos? Hablando del día de April Fool's. Hablando de... ¿Por qué estamos teniendo esta tolerancia y celebrando las estupideces? Paris Hilton se volvió una superestrella. Y lo que le hizo famosa fue que es una bruta. Sí, no sé nada. No. Entonces, señores, yo lo que les digo es lo siguiente. no tienen que escuchar Comic Manía, no me tienen que celebrar ni una sola palabra, no me tienen que celebrar a mí, en serio no lo tienen que hacer. Pero lo que yo les pido de todo corazón es, vean quiénes son sus héroes y en serio piensen por qué son sus héroes, por qué los van a escuchar, porque insultan muy bonito, porque dan esos dobles sentidos así bien chidos, porque son unos léperos, porque son unos ignorantes, porque son unos brutos, porque tienen, se traban y tartamudean o se caen o dicen idioteces. O sea, en serio piénsenlo, y cada vez que alguien diga algo en internet, chéquenlo. Antes era muy difícil checar datos, era muy difícil. Ahora pueden entrar a Wikipedia, pueden checar en Google, pueden hacer todo este tipo de cosas para que ustedes tengan el conocimiento, no tengan que ir con alguien equivocado por el conocimiento. Esa es mi opinión. Ya tiramos 45 minutos de este programa a la basura, no importa. Ahorita lo respondremos con las próximas dos horas. Y si es necesario, hablaremos una hora más. Pero además sentí que era importante decir esto porque sí me rompe el corazón. En serio me rompe el corazón ver que la gente esté aplaudiéndole a la ignorancia. Y es bastante, bastante triste. Más que nada es para que ganen ellos mismos. No sí. Es ganar que... A mí, bueno, para nadie gana que tú leas o no, sino es para ti mismo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Damas y caballeros, nos vamos a... Dime, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a un pequeño corte, vamos a regresar y nos vamos a lanzar directamente a las preguntas. ¿Les late eso? Perfectamente, sí. Perfecto. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que es el podcast de Comic Manía. Carlos, yo y Moisés, esto es Comic Manía, que pareció, o sea, que es que pregúntale al tío Joey ahorita, o sea, me pasé quejándome por 45 minutos de las cosas que suceden a mi alrededor. Ahora sí, vamos a dejar las quejas a un lado, vamos a hablar de lo que en serio nos compete, y obviamente es el mundo de los cómics, que tanto amo. Tenemos que hablar también del último episodio de Flash, el episodio anterior de Arrow, que no he podido ver, porque obviamente sale el día de hoy, y hablaremos de todas las preguntas... Y todos los héroes que ustedes me, no, nos pregunten, ustedes quieran saber. Lo que se me olvidó hacer, ¿sabes qué? Fue ir por mi maldito iPad para que podamos checar algunas cosas, si es necesario. Pero bueno, al menos tenemos aquí la computadora, entonces no pasa nada. Mis amigos se van a presentar en este momento, por favor, señor. Hola, soy Ulises, no se vayan, aquí seguimos. Gracias por estar con nosotros, y de este lado tenemos a... Hola, soy Daniel, aquí continuamos. Me parece perfecto, ya finalmente podemos hablar de lo que nos compete, eso de los cómics. Dejemos de quejarnos de la vida. Y nomás quiero decirte una cosa, lo más seguro es que tendré dos personas que me bloquearán próximamente de su Facebook. Pero bueno, ni modo. El día de hoy tenemos nuestro Soho Chat abierto, y afortunadamente, como los troles no escuchan la transmisión, ni uno se conectó, entonces vamos a poder contestar las únicas tres preguntas que tenemos acá. Afortunadamente tenemos preguntas en Twitter, y si no, pues después de que contestemos todo y cada una de esas preguntas, si necesitamos más tiempo, pues hablaremos de lo que se nos ocurre. ¿Les late? ¿Les late? Me parece perfecto. Edgar dice: ánimo, Joey, no te apures. Esperaremos a que se componga la transmisión. Pues la transmisión no se pudo componer, y no fue culpa mía. Es simple y sencillamente que los dos programas no son compatibles. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Se probó de todas las maneras con todos los micrófonos, pero simple y sencillamente no se pudo. Próxima semana regresaremos a la transmisión en turradioonline.com.mx, ahí en la estación. Y lo que voy a tratar de hacer es buscar una manera alterna de sacar esto, porque hasta donde yo sé, han sido... no me gustaría decir exitosas, pero han sido bien recibidas las transmisiones que hemos hecho en Fantástico. A mí me han gustado bastante. Entonces vamos a ver si la seguimos haciendo. El único problema que yo encuentro con ellas es que hay tantas cosas al mismo tiempo. Hay que lanzar la transmisión, checar las preguntas, pasar los micrófonos, solo tenemos un micrófono, pasar el micrófono y hacer tantas cosas que llega un momento en que yo siento que me medio pierdo y ya no sé ni qué decir. Y yo, vamos a arreglar algo, ¿no? Como que todo se revuelve ya. Todo se revuelve, pero dentro de eso creo que la gente ha disfrutado un poquito de las transmisiones. Lo aceptaron y les parece divertido. Y es que es bueno, porque como estás esperando los cómics, la verdad, luego sí es una espera eterna a veces. Yo siento que ese tipo de transmisiones se disfrutan más cuando estás en vivo con nosotros que cuando lo oyes. Porque cuando, o sea, como que no te queda claro exactamente todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor y todos los distractores que hay. Y los que nos tenemos que enfrentar. Pero bueno, ¿sabes qué? Algo que les tenía que decir hablando de eso, que no tiene nada que ver con nada, pero más o menos sigue siendo de superhéroes. El 5 de abril, que es domingo, nuestros amigos del Cuartel del Cómic, que nos acompañaron la transmisión pasada, quieren hacer como una reunión de cosplayers para grabar uno de sus capítulos o varios de sus capítulos. Hicieron como una invitación abierta, una convocatoria para todas las personas que quieran ir con su cosplay. Creo que es en la revolución, en el Monumento a la Revolución. Sí, bien, el evento no lo he leído, pero sí lo... Monumento a la Revolución. Y aparentemente quieren que los superhéroes o héroes villanos vayan como a las 3 de la tarde, y quieren a zombies a las 5. Ah, o algo así. No sé por qué quieren zombies, pero algo así, ¿no? Al menos es lo que decía en la computadora. Yo lo que quería decir una cosa es: ser superhéroe es la onda. Y yo sé que hay gente que le gusta ser zombie, pero yo no aguantaría la enorme cantidad de maquillaje que se pone y sangre. Yo no puedo estar pegajoso. Yo odio estar pegajoso. Mis respetos para los de The Walking Dead. Para todos los que hacen personajes zombies o se disfrazan. No, y no solo eso. Hay muchos chicos que lo que hacen es ir al zombie walk. Al zombie walk. Imagínate, está todo pegajoso, lleno de maquillaje, con toda la sangre que viene por todas partes. Y además es en la tarde, entonces en la tarde, ¿no? Con el calor. Y no puedes ni caminar un paso normal. Tienes que, como que, caminar estilo zombie. No, yo no podría seguir el paso. No. Yo no podría. Felicidades a todos los chicos que lo hacen, en serio, tienen mis respetos. Yo, ser superhéroe es la onda. Y depende de qué superhéroe, por decir, ya con solo la máscara de Rockabilly Batman me estoy asando. Por eso me encanta andar como sexy Nightwing o sexy Green Lantern o Batiluchador, porque como tengo el torso descubierto, pues es un poquito más como que más fácil de tolerar. Okay. Chubby nos dice absolutamente nada, pero gracias por estar con nosotros, mi querido Chubby. Te mando un brrr para ti. Qué mal hago el rugido de Chubby. No, primero, si no tienes el micrófono. Gracias, Ulises. Lo haces mucho mejor que yo. Yo, obviamente, siempre quise más a Luke Skywalker. Siempre fue mi héroe. Entonces, he memorizado algunas escenas de él, algunos textos de él, pero nunca he memorizado el rugido de Chewie. Eric del Shiro Park dice lo siguiente: ¿puedes sacrificar y reiniciar el proceso a ver si sale? ¿Cuántas veces lo hicimos? No, bueno, eso es desde antes que iniciara la transmisión. Exacto. A todo el reinicio de máquina. Pero puedes juntar preguntas y sacar el podcast, que es exactamente lo que estamos haciendo, o ver si grabas con el celular. Si afortunadamente tengo la computadora, prefiero grabar en la computadora que en el celular, porque ese movimiento en lo que estamos pasando el celular de un lado a otro se entra mucho ruido. Creo que con la computadora está saliendo un poquito mejor, al menos eso espero. Vamos a ver cómo estamos. Sí, tenemos bastante bien los picos. Entonces, mientras los picos estén bien, los niveles estén bien, le pongo un poquito de música de fondo abajito y mira, ya la sacamos. Okay. Y dice, oh, como grabes las pláticas. Ok, dice, pues sí, pues hasta el podcast. Pues claro que sí, mi querido Eric Ashiru Parker. Y ya fue la última pregunta en el Soho Chat. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos a cerrar esta ventana de aquí que no nos sirve para nada. Cerramos esta otra ventana. Vamos a tener abierto. ¿Dónde está esto? Vamos a tener abierto aquí Wikipedia porque yo creo que mínimo una de las preguntas sí la chequeé, dije yo. ¿Ah? Sí, tú lo dices, compañero. Tenemos muchas, afortunadamente, muchas preguntas en lo que es nuestro Twitter, que es, Daniel. @comicmaniamx. Exacto, pero curiosamente no tenemos ni una sola pregunta en nuestro Facebook, que es. Facebook, /comicmaniamx. Ahí lo único que tuve un poquito en Facebook fue discusión. Creo que fue una discusión bastante amable acerca de quién es el mejor Batman. Entonces, yo vi un anuncio de Michael Keaton, que va a ser el anfitrión de Saturday Night Live. Y él en algún momento de este anuncio dice I'm Batman, ¿no? Y saca la voz de Batman que alguna vez utilizó en la película de Batman y Batman Returns. Y yo puse, puede decir I'm Batman de aquí hasta que termine el mundo, pero nunca será mi Batman, ¿no? Alguna gente está de acuerdo, alguna gente no está de acuerdo. Y a mí lo que me encanta es que siempre lo comparan, obviamente, con Val Kilmer y George Clooney. Y pues ahí desafortunadamente tiene todas las de ganar Michael Keaton, pero no por él. Tuvo un mejor director, que aunque no sabe nada del personaje, a un nivel visual, tanto la película de Batman como Batman Returns se ven mejor. Se ven góticas, se ven oscuras, se ven... te dan miedo, ¿no? Uh-huh. Okay. Sí sientes la agresión visual de este mundo. Más en Batman que en Batman Returns. Batman Returns como que la... No sé, se alivianaron un poquito. Como que le dijeron, bájale dos rayitas a... Exacto. Ponle más color. Exacto. Y todo está con un tinte azul, porque también es Navidad, entonces como que todo tiene un tinte azul. Pero sí, tenemos esta película de Batman, que está mínimo se ve bastante linda. Y cuando la comparas con las pesadillas neón, que son Batman Forever y Batman y Robin, pues obviamente tienen que ganar. Y también todos los actores de las dos películas no tenían dirección. Y tú lo puedes notar con Nicole Kidman. Nicole Kidman, ganadora de un Oscar, múltiples veces nominada, brillante actriz. Si tú la ves en Batman Forever, está haciendo el papel de la novia. No está haciendo un papel real, está haciendo el papel de la novia. No está haciendo absolutamente nada. Es una mujer obsesionada con un hombre. Pero en un momento es por las acciones del hombre. Es porque se ve muy chido en látex, ¿no? Pues sí. Entonces, ahí lo que le dieron de decir a Nicole Kidman es darle un poquito más de cosas que hacer para que tú entiendas el por qué se enamora de este hombre, ¿no? Porque nada más parece una mujer fetichista. Piénsenlo. Pero eso es a nivel dirección, es a nivel guión, ¿ok? La actriz pudo haber hecho algo mejor, pero nadie la dirigió. Val Kilmer hizo una película muy buena llamada The Doors, donde él desaparece por completo en el personaje de Jim Morrison. ¿Ok? Totalmente desaparece. Después hizo una película llamada Thunderheart, donde es totalmente lo opuesto. Es un agente del FBI que está yendo a una reservación india para descubrir quién mató a quién. ¿Ok? Y es un hombre muy, muy de hecho como Jim Morrison está todo drogado todo el tiempo. Aquí es un hombre serio, es un hombre justo, es un hombre que no está jugando, es un hombre que va a ir a buscar la verdad, es un hombre implacable. Y después es una película, no sé si vieron Tombstone, con Kurt Russell, uno de mis actores favoritos, que es la historia de Wyatt Earp, y él hace de Doc Holliday. Dios mío, qué actuación. O sea, roba todas las escenas donde estaba el Kilmer, se transforma en Doc Holliday. Yo no sabía mucho de Doc Holliday, pero por la descripción que dan de él y la otra película de Wyatt Earp que yo vi, la actuación de Val Kilmer es fascinante. Y de hecho ubican a Michael Biehn de las películas del Terminator. El mejor tirador de los malos es Michael Biehn, el mejor tirador de los buenos es Doc Holliday, Val Kilmer. Entonces se odian inmediatamente y tienen que ver quién es el mejor. Y todas las veces que lo está retando, ¿cómo se llama? Val Kilmer, es brillante. Por ejemplo, le dice Huckleberry, que es un tipo de pie. Es un pie muy dulce, ¿no? Entonces, por eso lo está molestando todo el tiempo. Hello, Huckleberry. Y lo hace. Y te mueres de la risa por la cara que pone Michael Biehn, porque se siente agredido de que este hombre que está enfermo, tiene tuberculosis, está muriendo, está todo pálido, y aún así cada vez que lo ve el otro lo intimida, y tú ves esa película y dices que wow. De hecho hay un momentito hermoso que a un nivel actoral lo trabaja súper bien a Val Kilmer. Wyatt Earp, Kurt Russell, decide ir a matar a todos los hombres que mataron a uno de sus hermanos y dejaron a otro de sus hermanos sin el uso de un brazo. Entonces Wyatt Earp va a matarlos a todos. Dos hombres se le unen a Kurt Russell, y Doc Holliday también va con ellos, ¿no? Entonces es una misión muy peligrosa porque tienen que enfrentarse a tipos que son desalmados, que son pistoleros. Y hay un momento donde alguien le pregunta a Doc Holliday por qué pelea al lado de Wyatt Earp, y se voltea y súper serio lo dice Val Kilmer: Wyatt Earp es mi amigo. Y le dice el tipo: bueno, yo tengo muchos amigos. Y le contesta, es un nivel actoral precioso, súper serio, súper calladito: yo no. Tiene que pelear junto a su amigo porque es su único amigo. En todos sus años, la única persona que lo ha aguantado y que lo ha respetado y que lo ha querido y que ha tenido un verdadero acercamiento y una hermandad es con Wyatt Earp, su único amigo. Está listo para dar su vida por su amigo. Dije yo: wow, ese es Batman. Pero no mames. Pero George Schumacher no lo supo dirigir. Tenemos a George Clooney. Antes de hacer la basura llamada Batman y Robin, hizo The Peacemaker. No sé si vieron The Peacemaker. Está súper bien hecho. Él hace de un sargento, de un coronel. Él y Nicole Kidman actuando súper bien. Es una película de acción muy bien dirigida por Mimi Lender, la directora Deep Impact, Impacto Profundo, que es muy mala. Es muy chafa esa película. Prefiero Armageddon, que es peor. Pero bueno, resulta que en Peacemaker tienen que ellos buscar a quién se robó unas armas nucleares. Y durante toda la película, la seriedad en el rostro, lo brutal y lo directo que es George Clooney es increíble. Hay un momento donde él llega y tiene que sacarle una confesión a un tipo y lo empieza a torturar. Digo, no digo que Batman sea alguien que pueda torturar, pero él tenía la capacidad de hacerte creer que podía torturar a un tipo. ¿Sí? Y después de torturarlo, tienen que escapar. Durante el escape, unos tipos matan a uno de sus amigos. Se enfrenta contra ellos a Clooney. Hay un accidente automovilístico donde el carro de los malos choca contra una fuente o algo así, y quedan inmovilizados por un rato y están medio como que perdieron la conciencia. George Clooney se acerca a ellos con una pistola. Él es un militar y se está enfrentando contra tipos que son terroristas, ¿okay? Sí. Se acerca a ellos, no dice nada, no cambia su rostro, nomás esos son los tipos que mataron a su amigo, se acerca y a quemarropa los mata. No dice nada más, se regresa con Nicole Kidman, la saca del auto y termina en un hotel. Se en el hotel, ella está acostada en la cama recuperándose y él está sentado como que contando todas las muertes que han habido en lo que encuentran esas armas. Y el peso de la vida, el peso de todas estas muertes, el peso de lo que tienen que hacer, todo el sacrificio, todas las cosas que han tenido que hacer para agarrar estas armas nucleares, se le nota en el rostro, se le nota en los hombros. ¿Por qué? Porque una directora le dijo cómo reaccionar ante todo. Ese es Batman. Pero Joel Schumacher no le dijo al actor. Ambos actores tenían la capacidad, pero el director no se las pidió. ¿Qué sucede con Michael Keaton y Tim Burton? Tim Burton le exige unas cosas a Michael Keaton. Michael Keaton entiende y procede a hacer. Pero ahí lo que hace el que hace la película no es Kilmer, perdón, no es Keaton, es Burton, y el traje. Sí. Y listo. Si hubieras puesto a alguien más en ese traje, dirigido por Tim Burton, hubiera hecho exactamente lo mismo. Michael Keaton no da nada. El único momento donde él está libre y se nota es cuando interpreta a Bruce Wayne, y es el peor Bruce Wayne del mundo. Véanlo. Es un Bruce Wayne que hasta cuando no está siendo Bruce Wayne sigue siendo un bruto. Entra Vicky Vale a su baticueva. Es, Vicky, pásale. Es Batman. Ha vivido toda una vida protegiendo su identidad secreta. Y actúa como un idiota cuando no tiene que actuar como un idiota. Cuando le sirve una sopa a Alfred en la segunda, y la sopa está fría, dice, está fría esta sopa. Y Alfred le tiene que decir, es que la sopa tiene que estar fría. Ese es el tipo de sopa que es Shazam. Ese es el tipo de sopa que es. Y lo curioso es que Batman es un detective. ¿No sabría él que la sopa debe de ser fría? Es el Bruce Wayne más imbécil de todos. Pero bueno, hay gente que no conoce a Batman, gente que no sabe de actuación, entonces me debato. Ok, pues sí. Porque desafortunadamente yo aparentemente no sé nada de cómics. Es muy curioso, ¿no? Todas las reseñas de iTunes, que por favor escuchen y descárguenos de iTunes y también de iVoox. Todas las reseñas siempre dicen: Joey no sabe nada de cómics, solo lee Wikipedia. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver, aquí nos dice David. ¿Qué? Hola, espero que salga la pregunta al aire. ¿Cuál serie animada te ha gustado más de cómics y cuál menos? Buena pregunta. ¿Cuál serie me ha gustado más? Pues miren. Es que es tan obvia la respuesta, es ridícula. Obviamente la serie animada de Batman, de Paul Dini y Bruce Timm, es una de mis favoritas. Pero si en serio tengo que ser honesto, tan buena como es la de Batman, tan buena como es la de Superman, mi favorita es la Liga de la Justicia Ilimitada. Porque me gusta ver a una enorme cantidad de superhéroes actuando de manera heroica. Y lo padre es que en un episodio tienes a Green Lantern y a Green Arrow y a Supergirl. Pero en otro episodio tienes a Question y Huntress y Green Arrow y Black Canary. En otro episodio tienes a Batman y a Wonder Woman. Entonces, tienes todo el mundo de DC, o gran parte del mundo de DC, en solo una caricatura. Y digo, tanto como yo amo a Batman, tanto como yo amo a Superman, me gusta tener todo el universo. ¿Por qué me gusta X-Men 3, la batalla final? Porque vemos muchos más personajes mutantes. La película es mala, pero vemos a muchos más personajes mutantes. Y ver a Kelsey Grammer como la bestia es divino. ¿Y cuál me ha gustado menos? Bueno, es muy fácil. Teen Titans y Teen Titans Go son asquerosas. Nunca he podido, tolerar un solo episodio completo. Ni Avengers Assembled ni Ultimate Spider-Man me afectaron tan mal como este Super Hero Squad. Nunca lo he visto. No lo veas. No, gracias. Pero Teen Titans a secas no me gustó para nada. Y Teen Titans Go me dio asco. Esa es mi opinión personal. Jóvenes, ¿ustedes qué opinan? Super Hero Squad, no. O sea, yo nada más vi 3 capítulos de eso porque no tenía nada que ver. Y me pareció muy bueno. Para niños, los niños, niños pueden verlo. Pueden niños ver, muy chiquitos, ¿no? Pero para nosotros no. Dirías. Porque es absurda. A los niños que usan los Teletubbies. Sí. Bueno, en mi caso tengo que coincidir con la que más me gusta, que es Batman The Animated Series. No he visto tantas series animadas de superhéroes, pero una de las que sí detesté, los Super Amigos. ¿Neta? Sí, no me ¿En serio? No, es un clásico de clásicos. Sí. Pero las historias son muy pedestres. Efectivamente, es por eso. Cuando comparas, decías. O sea, otro compañero también me dice, es que esa no me gusta, comparto su opinión, pero digo, es que eran los 60s y cómo eran los superhéroes. En ese entonces, sí, sí. Así era. Se respeta por eso. Se porque respeta porque clásico, pues era... Pero ya en gustos, ya sí, no, eso sí sería lo peor que me hicieras ver. Sí, sí, yo creo que el problema ahí es que los escritores estaban escribiendo para niños y pensaban que gente con muy poco coeficiente intelectual estaba viendo esa serie. Entonces, todas las acciones son muy tontas. Todos los villanos son ridículos. La Legión del Mal, que se ven muy bonitos, me encanta su cuartel, me encanta que estén en un pantano, me encanta el equipo. Todos actúan como idiotas. Todos actúan como idiotas. Sí, todos. Y sus planes fallan porque son unos idiotas. Sí. Entonces, yo entiendo. Es un clásico de clásicos. Yo personalmente, pueden ver acá, tengo mi Salón de la Justicia. Efectivamente. Tengo a los superamigos. Los tengo todos unidos a los superamigos. Pero no te voy a debatir porque tienes toda la razón. A mí lo que me llama de los superamigos es que qué lindura era en esos tiempos. Lo mismo con Adam West y Burt Ward como Batman y Robin. Qué lindura era en esos tiempos. Pero no te puedo decir que eran buenas historias. Efectivamente. Okay. Esa sería nuestra respuesta. Igual, bueno. Dime, adelante. Mi caricatura favorita de todos es Static Shock. ¿Neta? Sí. Ahí, nomás te voy a decir una cosa. No te voy a debatir porque nunca la vi. El personaje nunca me gustó, pero tú corrígeme si estoy equivocado. ¿Es una versión de DC del Hombre Araña? Sí, de alguna manera u otra. De alguna manera. Es un niño que adquiere sus poderes y descubre que con gran poder tiene una gran responsabilidad, ¿cierto? Exacto. Sí, y siempre sonríe cuando se enfrenta al mal. Es lo posible por ser el mejor héroe que puede, ¿cierto? Así es, y siempre tiene que hacerle un pequeño chiste a todos sus enemigos. Muy Hombre Araña. Ajá. Pero eso es bueno. Digo, porque si vas a imitar, ¿para qué imitas a Spawn? Mejor imita al Hombre Araña. porque el Hombre Araña es uno de los héroes más, ¿cómo puedo decir? Que crea más empatía con todas las personas que lo ven. Porque no importa qué, cuánto bien haga, siempre le va mal a él y te rompe el corazón. Igual el Capitán en la serie, bueno, en la caricatura de los héroes más poderosos, le dice a Spider-Man que no importa qué le pase, él siempre está dando la, ahí está para el, ¿cómo diría? Para el inocente, para el pobre, ayudándolo. Exacto, exacto. Aquí nos está mandando una imagen, Will Norris, que dice: Joey, ¿qué opinas de esto? Como pueden ver, es una imagen de Batman, sí, la vi, levantando Mjolnir. Yo tengo mi razonamiento del por qué eso no podría suceder. ¿Ustedes qué opinan de esa imagen? ¿Sí, no, tal vez, posiblemente? Pues no lo veo. No, no lo ves posible, no lo ves probable. Okay. En mi caso es falta de conocimiento de Marvel, por lo que escucho de conciencia. Sí, sí. Me parece que no podría ser. Yo siento. Estamos hablando de quién es el merecedor, ¿cierto? Yo siento que Batman no se sentiría merecedor para empezar. ¿Ok? Sí es violento, pero también Thor es violento. ¿Ok? Pero yo siento que más allá es que Batman siente que él dejó morir a sus padres. ¿Ok? Él se culpa por la muerte de sus padres, porque no pudo hacer nada. No podía hacer nada, pero él se sigue culpando. Él se culpa por ser sobreviviente de la muerte de ese gran asesinato. ¿Ok? Y peor aún, después de millones, bueno, de días, muchos años, como 5, 6, 7, 8 años de entrenamiento, años entrenando para ser el mejor detective, el mejor espécimen físico, ¿no?, de todos. A pesar de todo eso, muere uno de sus protegidos, Jason Todd. Yo no sé si él se sentiría merecedor de levantar el martillo de Thor, siendo que permitió la muerte de uno de sus protegidos, aunque ya haya regresado a la vida. Pero eso, murió. Aún así no quita el hecho de que murió. Yo no sé si Batman se sentiría merecedor. Y cuando no te sientes merecedor, ¿cómo puedes levantar un martillo? ¿Me comprendes? Siento que muchos de los problemas que Batman tiene son los problemas que tiene Iron Man. Iron Man cree que lo sabe todo, cree que es invencible, cree que nadie puede con él. Batman es igualito. Es paranoico, sí, no confía en nadie. Thor confía en sus amigos. Los Warriors 3 son sus mejores amigos y pone su vida en sus manos. Sif pone su vida en las manos de Sif y la protege. Y no solo eso, ha perdonado múltiples veces a Loki. Perdón, se me quiebra siempre la voz cuando digo esa palabra. Ah, cállate. Aleja esos Kleenex de mí. Pero a donde voy con eso, sí, él ha perdonado a Loki múltiples veces. Y si no, lo dudan, Dark World. Thor the Dark World perdona a Loki otra vez. Y Loki obviamente se burla de él. Batman no perdona de esa manera. No perdona tan fácil. No te mata, pero te golpea. Y si no, pregúntenle al Joker. O sea, nunca lo va a matar. Pero le da unas palizas, que bueno. En Nightfall, cuando el espantapájaros le lanza el gas y le hace recordar ese momento de la muerte y eso, le pone una golpiza al Joker, pero. A diferencia, vamos a ver a Superman. Hay un número de Darth Jurgens, uno de los peores escritores del mundo, de la Liga de la Justicia, de América. No sé si estuvimos hablando acerca de esto hace unos días en la transmisión pasada. Una de las peores alineaciones de la liga fue cuando Superman estaba al mando y estaba Máxima, estaba Guy Gardner, estaba Bloodwing, Dios mío, estaba Booster Gold y Blue Beetle. Hay un momento muy bonito donde Guy Gardner tiene el anillo amarillo de Sinestro y llega y dice, como dijo en el primer número de Justice League: yo voy a ser el líder de esta liga. Y Batman le dijo: no, Superman va a ser el líder. Y se enoja Guy Gardner y dice: bueno, lo reto a una pelea. Y procede Guy Gardner a golpear a Superman. Y Superman se queda inmóvil y vienen los golpes. Y Superman no hace nada. Y vienen los golpes, lo tira al agua, Superman no se mueve, y lo sigue golpeando y no se mueve. Y básicamente Superman dice: es que yo no me voy a bajar a tu nivel. Golpéame si quieres, pero yo soy Superman. Tengo que dar un mejor ejemplo. No puedo ponerme al tú por tú con un idiota. No lo dice así, pero es obvio. Y Batman le dice: es que por eso tú tienes que ser el líder. Porque cuando se me puso el tú por tú, Guy, lo golpeé para enseñarle una lección. Me puse a su nivel, me bajé a su nivel. A un nivel de dos tipos empujándose en la calle. A ver, ¿tú qué ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? En cambio Superman dijo: no, yo estoy por encima de ese tipo de niñerías. Por eso Superman sin duda podría levantar ese martillo. Superman constantemente se pone ante la muerte. Prefieren que lo maten a él a que maten a cualquiera. Si no tuviera poderes, aún así se pondría... Confía en todos. En Batman. A pesar de que Batman no confía en él. Superman le entrega a Batman el anillo de Kryptonita y le dice, ¿tienes este anillo de Kryptonita aquí? Si algún día yo pierdo el control y me vuelvo malo, tienes mi permiso de matarme. Batman no... Ni a Alfred le ha dado ese permiso. No, no. Ni a Nightwing. No, de hecho, la parte de Greg Rucka, sí, en su corrida, explora mucho esa parte de que Batman no confía en nadie. Exacto. O sea, de todos esos números de Batman, sí, es así como, es que yo lo hago, pero no te lo digo a ti. Sí. Brother Eye, o sea, no te vayas muy lejos. Sí, no, no, tenía razón por hacerlo, por todo lo que sucede en Secret Identity Crisis, sí, perdón, Identity Crisis, pero estamos de acuerdo que Batman lo que hubiera hecho es, oye, Superman, buena onda, creo que está pasando algo, confías en tu mejor amigo. Sí, pero Batman no tiene amigos, ¿no? Y, ni el mismo Alfred. E incluso es una persona, incluso cuando en Infinite Crisis casi que se dicen, es que es tu culpa, Batman lo primero que hace es negarlo. Sí. Dice, ¿no? Pues sí. A ver, yo siento que él, que Superman lo podría levantar sin problemas, y de hecho lo hizo. Hubo circunstancias especiales, pero lo hizo en JLA versus, contra Avengers, o Late JLA uh-huh. Avengers. Creo que el Capitán América sin duda lo puede hacer. Sin duda. Porque el nivel de humildad que él posee lo haría que lo levantara. Porque lo ha demostrado en Fury Cells. Ah, y no solo eso, lo levantaría, pero no para usarlo, para dárselo a Thor. Eso es lo que lo hace tan humilde. Por decir, en el caso de Beta Ray Bill, lo tomó después de un gran sacrificio para utilizarlo contra Thor. Pero el Capitán América ni lo usaría contra nadie, porque sabe que no es su arma. Solo sería para pasarlo. Exacto. Por eso lo podría levantar. Porque millones detectarían cuáles son las circunstancias por las cuales lo está haciendo. Entendería que lo está haciendo para el beneficio De su portador, y que nunca lo utilizaría para dañar a nadie. Entonces yo creo que el Capitán América lo podría levantar también. Y tengo la teoría, a ver qué opinan ustedes dos. Nuestro buen amigo Billy Batson, alias Capitán Marvel, la podría levantar también. Siempre y cuando sea el que es de antes de los... Sí, claro, sí, claro, obviamente. En un momento, no. Me queda claro que Geoff Johns sabe escribir a Green Lantern, pero no a los demás. Nadie más. No. Sabe escribir a Wally West. Me gustó mucho lo que hizo con Wally West, especialmente lo que hizo con los Rogues, lo que hizo con Captain Cold en particular. Ah, sí, lo elevó muchísimo. Esos tres números de Final Crisis de Rogue Revenge son muy buenos. Pero triste. Más o menos sabe escribir a la Legión, Legion of Three Worlds, The Final Crisis, también me gustó bastante. Me encantó, obviamente, su Green Lantern. Y me gustó su Flash, su Wally West Flash. Pero su Barry Allen Flash es malísimo. Su Justice League es patético. Y su Shazam, bueno. O sea, sí, con solo ponerle Shazam al personaje que se llama Captain Marvel me pone de malas. Sí. Entonces, si hablamos de Billy Batson pre-Nuevo 50, pero creo que sí lo puede levantar. De hecho, hay una historia muy bonita que la comento mucho en un cómic de la JSA. Larga historia corta, Stargirl y Billy Batson están en otra dimensión, una dimensión de la oscuridad, y él está desconectado de los poderes de Shazam. Se revierte a ser un niño y se saca de onda Stargirl, porque dice, oye, pues yo pensaba que tú eras un hombre de 30 años, o sea, ¿qué onda contigo? Eres un niño de 15 años, entonces eres de mi edad. Y él le dice, bueno, es que pasó esto y esto y esto y esto. Y él le dice, bueno, qué padre ha de ser tener la sabiduría de Salomón. O sea, no tienes que crecer para ya ser inteligente. Y le dice Billy, me encantó, de una manera muy honesta, dice, bueno, ¿sabes qué? Tiene su lado humano y su lado bueno. Y él dice, ¿por qué? Cuando eres superhéroe no tienes tiempo de estudiar. Entonces, no pude tomar un examen y tuve que tomar un extraordinario, ¿no? Entonces, en el extraordinario te dejan en el cuarto solo, y se fue la maestra, me dejó solo en el cuarto. Yo grité Shazam, apareció el Capitán Marvel, y dije, bueno, con la sabiduría de Salomón voy a poder tomar este examen sin problemas. Y cuando lo iba a tomar, la sabiduría de Salomón me indicó que es injusto aprovecharse de tus poderes de esa manera, que lo que yo estaba haciendo estaba mal, y por ende no pude aprovecharme de eso. Regresé a ser Billy Batson, tomé el examen y reprobé, pero era lo justo, era lo correcto. Era lo correcto. Y lo asume como Captain Marvel, y lo asume como Billy Batson, sabe que es lo correcto. Y se le sonríe Star-Lord, dice, mira, encontré a un hombre que es más ñoño que Superman. Entonces yo siento que él también lo podría levantar. Y además, como sus poderes vienen de la magia, yo creo que también por ahí. ¿Juego que no ustedes bien? ¿Les la tenía la idea? Con lo que hice, sí, pero antes de los 1952. Ah, sí, claro, sí, sí. Sí, sí, por eso quería además hacer esa aclaración de 1952, porque sí. Sí, no, los he leído. A ver, esto ustedes lo pueden contestar mejor que yo. Nos dice Blueground. Buenas tardes a todo el equipo de... Una duda. ¿Podrían decirme cuáles son las siguientes convenciones en el año? Le pregunté obviamente si se refería al DF o a en general. Y aparentemente solo se refiere al DF. Y en las que viene... En mayo viene la TNT. Sí. En septiembre... La Mole. Y luego otra TNT. ¿Otra TNT en diciembre? Pues ese que... Creo que son cada dos meses la TNT. Es que hay como dos TNTs para empezar. Está la TNT. Y la TNT especial, ¿no? Y una TNT especial. Entonces ya tenemos... Y hacen dos cada... De dos y cada una. Entonces, pero, híjole, con la TNT, bueno, ya son... Pues, personas, no, a mí no me llama la atención. Bueno, a mí no me llama la atención por el tipo... De, sí, es más manga y anime, ¿no? Exacto. El tipo de cosas que tienen interés o se les da interés en la TNT es manga y anime, a diferencia de la Mole, que ya se volvió muchísimo más cómic. Entonces sí. Tienes las dos opciones, que me parece bien. A mí me gustaría que todos nos juntemos y pudiéramos disfrutar, porque una de las cosas que yo vi, ustedes no tuvieron la oportunidad de acompañarme ese día, espero que me acompañen esta vez que vaya a la TNT. Yo fui como Rockabilly Batman y aún así la gente me recibió bien. Y vi a dos o tres héroes de Marvel y DC y la gente los estaba recibiendo bien. Entonces digo yo, creo que sí hay la opción de que todos podamos estar juntos. Pero desafortunadamente siempre está esta línea que nos va a separar. Y tenemos a los que les gusta el manga y anime, que son los otakus, a los comiqueros. Y dentro de los comiqueros hay esas divisiones. Ah, a mí solo me gusta a mí solo me gusta Marvel, a mí solo me gusta DC. Yo solo leo Vértigo. Sí. Y si nos vamos a los chicos que son otakus también. Ah, yo solo leo Yaoi. No, yo solo leo Hentai. No, yo solo leo esto. Entonces digo, señores... Somos pocos, bueno, no, somos pocos para empezar. ¿Para qué nos dividimos? Mejor decimos, todos somos geeks, o todos somos freaks, o todos somos ñoños, o todos somos nerds. Y recuerden, con la unión se hace la fuerza, ¿no? Con la unión se hace la fuerza. Pero bueno, no me tienen que hacer caso. Aparentemente yo no sé nada de cómics, entonces. Lo que sí les puedo decir es mayo primero, ¿no? Es de la TNT, no sé, pero sí ya está. Principio de mayo. Principios de mayo. Me parece que la TNT. Principios de mayo, y yo sé que la Mole va a ser en septiembre. Es 18, anunciadísima. 18, 19 y 20. Esos son 18, 19 y 20 de septiembre. Y después yo creo que... Ah, viene la Festo Comic en noviembre. Sí, la Festo. Y que eso es más cómic independiente, cómic mexicano, no tanto cómic de superhéroes y no tanto cómic americano. Según ellos dicen, pero siempre está Televisa. Siempre está DC y Marvel, Televisa siempre están ahí. Y dicen que no quieren cómics de superhéroes, pero bueno. Y después sabemos que viene una TNT al final del año también, hay por diciembre, o tal vez noviembre o diciembre, sin duda viene una TNT. Sí, el año pasado fue en diciembre. Y curiosamente, Carlos, yo y Moisés, como ustedes, me encanta cuando hablo de mí en tercera persona. Carlos, yo y Moisés de vez en cuando trabaja en otras convenciones. Y curiosamente, ya trabajé en la Comagón de Guadalajara. Ya trabajé con los chicos de la Comic Fest en León. Y un amigo me recomendó con la Anti-Gravity Con de Villahermosa. ¿Ok? Oh, bueno. Y... me hablaron de los tres lugares. Y los tres lugares tienen la convención los mismos días. El mismo fin de semana, mayo 30 y 31. Entonces, tuve que aceptar el que me habló primero. Y obviamente me hablaron primero de la Comagón. Se resolvieron todos los problemas que lo más pronto posible. Me dijeron, te queremos aquí. Y yo dije, pues ahí estoy. Y pues me voy a ir a Guadalajara. Y entonces le pido una gran disculpa a los chicos de la Comic Fest. Ya hablé con ellos, no voy a poder acompañarlos este año. Es el primer año que no voy a poder estar en la Comic Fest, que fue el primer lugar que me confió en mí para tomar control total del escenario. La primera vez que alguien dijo, ¿sabes qué? Éntrale tú, Joby, y tú puedes, ¿no? Yo estoy totalmente asustado que se hayan atrevido a hacer eso, pero les doy las gracias. No voy a poder acompañarlos a ustedes. Creo que lo que voy a hacer, ya hablé con uno de los organizadores, José Miguel, es ir a la Comagón el sábado y domingo, lunes y martes quedarme en Guadalajara, saludar a todos mis amigos y ya saben a quién más. Y y el miércoles irme a ¿cómo se llama? A León, hacer una transmisión en vivo ahí con mis amigos desde Creator Comics, y de ahí estar unos días para saludar a todos mis amigos y amigas de León, y después ya regresarme al DF. Mi dieta va a sufrir un poco, lo sé, porque le vamos a hacer, hay que checar, saludarlos a los cuates. Y curiosamente no voy a poder hacer absolutamente nada para Villahermosa, que tiene mucha curiosidad de ver cómo son las comisiones ahí. Me dijeron que es una comisión que está iniciando, con una comisión pequeña, pero sí me hubiera gustado tener como que esta oportunidad de conocer algo nuevo, ¿no? Sí, para... algo nuevo. Sobre todo en esa región del país donde no hay tanta cercanía, porque no está tan cerca del DF, menos de los Estados Unidos, y qué tipo de material hay. Me hubiera gustado tener esa experiencia, pero desafortunadamente todos fueron el mayo 30 y 31, que me sorprendió que fueran así todos, porque digo, entiendo que la Comagón y León sean más o menos esas fechas, porque la StarCon viene próximamente, entonces me imagino que querían evitar empalmarse con la StarCon. Pero pues, qué hermosa que tiene eso, ¿no? Entonces no sé, pero bueno, saludos a todos y que tengan un éxito todos. Y pues si quieren ver a Carlos, yo otra vez con tercera persona. Si me quieren ver a mí, me pueden ver en la Comagón, que me divertí mucho la vez pasada que yo. Pero lo único que no me gustó fue el hotel, que bueno, me dio muchísima risa, porque hasta las cosas malas te dan muchas historias. El hotel se llamaba donde durmió el indio. Yo me refería al hotel como donde murió el indio, porque daban miedo los cuartos, pero fue muy muy divertido. Yo me divertí muchísimo en la Comagón, y lo que más me gustó fue que yo empecé dando solo una plática y terminé dando todas las otras pláticas y moderando todas las otras pláticas. Pero lo único que no me hablaron fue para el concurso de cosplay, porque eran tres organizadores y cada organizador se dividía, como que cada quien se encargaba de una parte. Sí. Y el cuate que se estaba encargado de lo que era el cosplay no me conocía, entonces no sabía si podía o no podía. Y lo curioso fue que mi amiga Rosa Cosplayer, mejor visiten su página y den like porque se lo merece, o sea, sus cosplays son geniales, fenomenales. Ella y su marido estuvieron ahí y me dijeron, ¿sabes qué? En buenísima onda, una roca hubiera sido mejor animador que la persona que animó ese concurso de cosplay. Estuvo Ciudad Gótica, llama error. ¿Sí, bueno? ¿Con quién hablo? Ya me colgaron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue la pregunta, Ulises? ¿Dijiste algo? No, Ciudad Gótica te llama. aparentemente. No, es que creo que mi primo Jorge va a venir a saludarme. Y vamos a decir que aquí lo espero. Aquí te espero. Va a tener que chutarse un poquito de Comic Manía. Eso no creo que le guste, pero ni modo. Ni modo. Entonces, vamos a ver qué más tenemos acá. Entonces, las comisiones del daño ya las hablamos, ya hablamos de ellas. Y dice acá... Solo serían las del DF, igual Blue Ground nos dice eso. Solo serían las del DF, muchas gracias. Son el mejor programa de cómics. Bueno, eso es debatible. Una más, ¿cuál es la mejor historia del Capitán América? Espero puedas comentarlo en el programa. Yo le mandé dos imágenes de las dos historias que yo considero las mejores del Capitán América. Una es Captain America War and Remembrance. No sé si lo ubican. No. Escrita por Roger Stern, dibujada por John Byrne, y obviamente The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, de Fabian Nicieza, dibujada por Kevin Maguire. Bueno, War of Remembrance son pocas historias, son 9 historias. De hecho, desafortunadamente tuvieron problemas con Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel en ese entonces, y no pudieron completar un run que querían hacer como unas 15 historias, 16 historias, 20 historias. Pero solo le dieron chance de hacer 9 historias, ni llegaron a 10, imagínate qué triste. Sí. Porque fue cuando dijo Jim Shooter, ya no quiero más historias de más de un número. Todas las historias tienen que ser autoconclusivas. Y dijeron, espérate, tenemos una historia buenísima de Red Skull que tiene que ser dos números o tres números. Y dijeron, no, o es un número o no lo pueden hacer. Y Roger Stern dijo, ¿saben qué? Yo me voy. Y John Byrne dijo, ¿sabes qué? Pues, eres mi cuate y me voy también. Está muy buena la historia. Hay uno de los números donde es Capitán América contra Cobra y Mr. Hyde, que es muy divertida, ¿no? Después tienes otra historia que es una de mis favoritas, que es un recuento del origen del Capitán América. El Capitán América tiene un origen que todos conocemos, muy parecido al que vimos en la película. Y después resulta que se lo modificaron considerablemente después de la estúpida película de los años 70, película para televisión, donde el Capitán América está montando una motocicleta y tiene un casco todo el tiempo, su escudo es transparente, etcétera, etcétera. Digo, es como plástico transparente y tiene algunas cosas pintadas, pero en general es plástico transparente. Y así como, ¿qué onda, no? Entonces, él ahí no era un soldado, era un fiscal del distrito. Entonces, cambian la historia, cambian el origen del Capitán América para que encaje eso. Y después... hubo otro cambio donde él, en vez de ser un chico de Brooklyn, era un chico de Boston, tenía una familia. Le han hecho muchas modificaciones a la historia del Capitán América, y lo que hicieron aquí John Byrne y Roger Stern fue quitar toda la basura y regresar al origen original de Joe Simon y Jack Kirby, que fue bastante bueno. Sí, no, y después hay otro número que también me gustó mucho, que es cuando un partido político nomina al Capitán América para ser presidente. y el Capitán América está como que en esta indecisión de sí o no, y él dice que no, y no quiero matarlas al final, pero pues, no, a ver si algún día leen la historia, pero ahí les va, spoiler, él opta por no hacerlo primero porque siente que la gente votaría por él, no por su campaña y sus creencias y sus ideales, sino por quién es, y siente que sería injusto para los otros candidatos, uno, y dos, siente que él representa al pueblo americano. Y tal vez en el momento que él sea presidente no podría representarlos tan bien, porque tendría que representar los intereses de otras personas, de el, ¿cómo se llama? De, ay, ¿cómo se llama? De los jueces de la Corte Suprema, de los generales y admirantes del ejército. En algunos momentos tendría que mandar bombas nucleares a explotar. Entonces, como que él dice, yo prefiero ser un soldado más, yo prefiero ser parte del pueblo y seguir a un comandante, ¿no? En jefe, que sería mi presidente. Yo no puedo ser ese personaje. Y me gustó mucho, ¿no? Como el Capitán América entiende su rol dentro de todo. Y de hecho es algo muy importante en Civil War. Cuando el presidente manda una orden que él, de la que él no, se acuerdo, no está de acuerdo, él puede decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué y me rehúso continuar con esta manera de pensar. Muy bonita historia. Y obviamente la de The Adventures of Captain America, Sentinel of Liberty, es otro recuento de su origen. Son 4 números. Es así pausadamente, detenidamente, cómo va el personaje creciendo. Es la primera vez que lo vemos entrenando para ser el Capitán América. Vemos que no reclutaron a una persona, reclutaron a varias personas a ver cuál de ellos sería el Capitán América que el mundo necesitaba. Tenían un chico negro que era un corredor, un atleta, que se había lastimado la rodilla. Tenían un chico gordito que era muy inteligente para las matemáticas. Tenían otro chico judío que también tenía como que esta vis electrónica. Y teníamos a Steve Rogers, que tenía 20.000 enfermedades y no podía ser un soldado. Un soldado. Lo que tenían que hacer era probar con lo peor de lo peor para ver si el suero de super soldado podía hacer algo maravilloso con algo que no era tan increíble. De hecho, el único que tenía un físico aceptable era el chico negro, que era un atleta. Pero después de lastimarse la rodilla, querían ver si el suero le iba a hacer que su rodilla mejorara y todo eso. Y de todos los reclutas, al final se quedaron dos, el gordito que era muy agresivo y Capitán América. Y al final uno de los tenientes, soldados, sargentos, tiene que elegir entre inteligencia y guts. ¿Cómo se llama? Guts. Guts sería como ser muy valiente, ¿no? Valentía. Valentía. Sí. Era entre valentía e inteligencia y dijo, sí, valentía. Yo voy por valentía. Y es que se lo queda Steve Rogers. Son muy buenos números. Es casi imposible de conseguirlos. Y hasta donde yo recuerdo, nunca los hicieron TP. Nunca los hicieron TP. Pero creo que los números en digital los puedes conseguir. Y te lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente todo lo que hizo Ed Brubaker con el personaje. Todo lo que sucedió con el... pues con toda esa línea, ¿no? De que era el Capitán América se muere, Bucky regresa a la vida, es el Winter Soldier. ¿Todo después de Fallen Zone? Desde antes. Ah. Desde el número uno, cuando empieza Ed Brubaker, hasta que se va Ed Brubaker, toda esa línea de Capitán América fue bastante, bastante divertida, muy fácil de conseguir. Yo tengo algunos números. Es muy fácil de conseguir. Uh-huh. De hecho, hay un número particularmente bonito. Cuando vemos que el segundo Bucky, bueno, es que en la línea sería el tercer Bucky, el Bucky de los años 50, que se llama Jack, se me olvidó su apellido, pero él eventualmente se vuelve Nomad, ¿no? Jack Monroe, que está en lo correcto, y se llama el número La triste y solitaria muerte de Jack Monroe, y es como él, después de haber tomado el suero de supersoldado en los años 50, que se lo dio un Capitán América que se volvió loco, que quedó loco, vemos como este niño, poquito a poquito después de haber tomado este suero, se vuelve un gran superhéroe, se vuelve el compañero de Capitán América, se vuelve nómada, su propio héroe, y después este suero del supersoldado lo empieza a afectar a nivel mental y a nivel físico. Entonces ya no tiene nada. Entonces está yendo a todos los bares a emborracharse, porque lo único que le queda es emborracharse. Y de la nada lo mata Winter Soldier. Muy, muy buen número. La triste muerte o la solitaria muerte de Jack Monroe. Muy, muy, muy buena serie. Por todo lo que hizo Ed Brubaker del Capitán América, te lo recomiendo. Lo que hizo Mark Gruenwald está bonito, pero no creo que te guste. Lo más que te puedo recomendar de Mark Gruenwald es el cambio de cuando Steve Rogers deja de ser Capitán América, se cambia a su traje negro, se vuelve el Capitán y John Walker se vuelve el nuevo Capitán América. Todo lo que vimos de Nightfall, Night's End, Night's Quest, todo eso empezó con el Capitán América, porque es lo que pasa. John Walker es una persona que no tiene la capacidad para ser el Capitán América. Es muy violento, es muy agresivo, no es tan inteligente, no sabe inspirar a la gente, no es un buen líder. ¿Okay? Sí. No tiene las herramientas para ser un buen Capitán América, excepto una: obedece órdenes. Le dicen al Capitán América: o nos obedeces o te vas. Y el Capitán América entrega su traje y entrega el escudo. Y dice: no, yo tengo que ser independiente porque yo represento al pueblo americano. El pueblo americano. No solo al gobierno, represento a todos. Y entrega todo, se convierte en el capitán, se pone su traje negro, que está precioso, por cierto, y procede a seguir haciendo el bien y la justicia. Y John Walker lo contratan y él dice: yo acepto ser y seguir las leyes y todo lo que me ponga. ¿Cómo se llama? Era el Comité de Actividades Sobrehumanas, ¿no? Y sigue las reglas. Y este es el peor Capitán América del mundo. Pero es muy bonita esa historia porque te demuestra por qué tiene que ser Steve Rogers. No pudo ser, ¿cómo se llama este? Elijah Bradley. No pudo ser Sam Wilson. No pudo ser Bucky Barnes. Tiene que ser Steve Rogers. Exacto. Y el primer cómic que te lo demuestra es este de Mark Gruenwald. Ah, se me olvida quién es el dibujante, pero es muy fácil de conseguir. Es cuando John Walker se vuelve el nuevo Capitán América. Dice: sí, serían solo la... ya le contesté. Dice: espero puedas comentarlo en el programa. Bueno, no es programa, es un podcast, pero bueno. Pero fue comentado. Fue comentada. Miguel Ángel dice: saludos, Joey y compañía. ¿Nos pueden hablar sobre Kandra de Marvel, origen y objetivo? ¿Sí recuerdas este personaje? No. Nadie recuerda este personaje. Nadie recuerda este personaje. Es un personaje que yo no sabía quién era. O sea, en realidad no sabía ni me interesaba. Me metí a checarlo. Y aparece en, vamos a ver, en Wikipedia y también en el Marvel Wiki. Sí, y es un personaje de los años 90. Es mutante. Eso lo explico. Es mutante. Y por alguna razón, cada vez que creían un personaje súper poderoso en los títulos X, tenía que ser eterno. ¿Recordarán? Son los Externals, que eran mutantes eternos o mutantes de larga vida o mutantes imposibles de matar. Algo me dice que mucha gente en las oficinas de Marvel o en las oficinas del grupo de cómics de X-Men eran grandes fans de Highlander. Entonces todos eran eternos, y en vez de ser los eternos mutantes o los mutantes eternos, eran los externas. Dios mío, es el peor nombre del mundo. Bueno, sí, demasiado noventero. Es muy noventero. ¿Esta es la imagen? Es muy noventera. Se ve muy noventera. Y aparentemente lo que chequé era un personaje que era muy poderosa. Nunca te explican su origen, nunca te explican su gran poder, pero mucho de su poder lo deposita dentro de una joya y se vuelve miembro de la guilda de asesinos o del grupo de asesinos de Nueva Orleans. Recordarán que están los ladrones y están los asesinos. Los ladrones son los del grupo de Gambit, la familia de Gambit, y ella era parte de los asesinos, y aparentemente Gambit o alguien de por ahí, de los Thieves Guild o de la guilda de los ladrones, le roba su joya donde está todo su poder. Ella se enoja y quiere su joya de regreso y está muy enojada, y Belladonna, la esposa de Gambit, que también es parte de la Assassin's Guild, que se casaron para que haya paz entre ellos dos. Pues básicamente es un personaje de apoyo de Gambit. Pero plagio de ideas de Sandman. Y también es un personaje que tiene mucho que ver con los hombres X de los años 90. El personaje pasó sin ¿cómo se llama esto? Sin pena ni gloria. Nadie se acuerda de ella, excepto obviamente a Rogue Raven, mi buena amiga Rogue Raven de León, y obviamente, sin duda, Spike Valentine, que dirá: Kandra, es brutal, dude. Aparente, chécate todos los poderes. Tiene telequinesis, envejece lentamente. Obviamente tiene poder de curación, así muy similar al Wolverine, y tiene pirokinesis. O sea, tiene muchos poderes y no supieron qué hacer con ella. O sea, y de hecho, estaba yo leyendo su origen y tuvo que ver con aparentemente Tormenta le robó su piedra de ¿cómo se llama? De poder en algún momento cuando era una bebé en Cairo. Puras tonterías. Básicamente, el personaje es poderoso y quiere seguir viviendo y quiere ser el más poderoso, y todo lo hace desde las sombras. ¿Cuál es su origen? Nadie sabe. Pero era como una villana de Gambit y de los Hombres X en los años 90. Punto. Y aparentemente, sí, en algún momento dejó de llamarse Kandra y se empezó a llamar La Muerte Roja. ¿Qué tan noventero es ese nombre? Demasiado. Sí. Básicamente lo que te tengo que decir, Miguel Ángel, es un personaje que es eterno, es poderoso, es villano. Y nadie se acuerda de ella. Gracias. A ver, Miguel Ángel dice: ¿nos puedes hablar de Courtney Elizabeth Whitmore, alias Stargirl? Sí, efectivamente, ella empieza en un cómic de Jeff Jones, que se llama Stars and Stripe. Hay dos personajes de antaño, dos personajes del Era de Oro. creo que no aparecen en Golden Age, está The Star Spangled Kid y está Stripesy. Star Spangled Kid es Sylvester Pemberton, es un niño millonario, y tenemos a Stripesy, que es su chofer. Ambos deciden ser superhéroes, y deciden, queremos que la bandera americana tome forma y se enfrente a los criminales. Sylvester se hace un traje lleno de estrellas, azul lleno de estrellas, y se vuelve el Star Spangled Kid, el niño lleno de estrellas. Y tenemos obviamente a Stripesy, que se pone una playera llena de rayas, y obviamente son las rayas de la bandera americana, blancas y rojas. Aquí el chiste es que, como el dueño de la limusina o el niño rico es Sylvester y el chofer es Stripesy, Star Spangled Kid es el héroe y Stripesy es el sidekick, ¿ok? Estos personajes son parte de los 7 soldados de la Victoria. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ellos desaparecen, se enfrentan al hombre Nébula y desaparecen a través de varios lugares del tiempo. La JSA y la JLA se unen y van a buscarlos y los traen al presente. Cuando los traen al presente, el Star Spangled Kid se vuelve el protegido Starman. Como tú sabes, Starman tiene el Gravity Rod, sí, o el Star Rod, que es como una, ¿cómo puede ser? Una varita. Un báculo. Es como un báculo de diferentes tamaños. Su hijo usa el más largo, y Starman, Ted Knight, usa el más chico, uno que nomás está del tamaño de una batuca de batería. Sí, ¿no? Una bataca de batería. Esta bataca de batería que utiliza nuestro buen amigo Ted Kord, alias Starman, adquiere energía estelar, sí, de las estrellas obviamente, las absorbe el báculo y le da poderes de vuelo, puede crear ¿cómo se llama esto? Campos de fuerza, puede lanzar rayos, y decide que, como Star Spangled Kid utiliza las estrellas como su símbolo personal, lo va a tomar como protegido. Como el niño no tiene poderes, le da un cinturón que le permite hacer cosas similares. No puede tener tanta fuerza, pero le eleva un poquito su fuerza, su agilidad, le permite, pues no tanto volar, pero como que puede planear un poquito. O sea, lo vuelve menos fuera de lo normal. Ajá, exacto. De hecho, creo que sí puede volar con su cinturón. Y no recuerdo si puede lanzar rayos, pero como que le da un poquito más de fuerza, ¿no? Es The Cosmic Belt, se llama, ¿no? El cinturón cósmico. ¿Ok? Y después, lo que termina sucediendo es que Sylvester Pemberton se vuelve el líder de Infinity Inc., que son los hijos y los sobrinos y los aliados más jóvenes de la JSA, como Power Girl, Huntress, Jade, Obsidian, etc. Y eventualmente él se cambia su nombre de Star Spangled Kid a Skyman, y después lo asesinan. Larga historia, pero muere, ¿ok? Stripesy se retira y nunca regresa a ser superhéroe. Lo que logra hacer en algún momento es ser el, ¿cómo se llama? El inventor, el que les entregaba gadgets a Infinity Inc. Y de hecho el gadget más importante que les da es un carro volador. ¿Okay? Uh-huh, uh-huh. Entonces Pat Dugan se llama, les hace un carro volador a los chicos de Infinity Inc. ¿Okay? Entonces tiene muchas habilidades como inventor, pero nunca regresa a ser superhéroe, nunca regresa a ser Stripesy. ¿Okay? Pasan muchos años, se casa con una madre soltera, Pat Dugan. La mamá de esta niña, de esta mujer, tiene una hija. Su hija es Courtney Whitmore. ¿Okay? Courtney es una niña muy, muy alegre, una niña muy traviesa, una niña que está como que fuera de control, ¿no? En lo que está pasando esto, Pat Dugan crea una armadura. ¿Okay? Es como la de Iron Man, pero como la primera de Iron Man, que es toda gigantesca, ¿no? Que, y se ve muy robótica, no está nada refinada. Como dice un amigo, un boiler. Exacto, como un boiler. Entonces, él que está creando esta armadura y se interesa a Courtney para ver qué más tiene ahí en sus cosas ahí escondidas, y encuentra la Gravity Belt o la Cosmic Belt. Uh-huh. Encuentra el cinturón y encuentra todos los recortes de cuando Pat Dugan, su padrastro, era un superhéroe llamado Stripesy con Star Spangled Kid. Ella decide volverse la nueva Star Spangled Kid. ¿Ok? Oh. En su cómic, el cómic se llama Stars and Stripe. Stars es ella, es Star Spangled Kid, y Stripe, S.T.R.I.P.E. Es el nombre de la armadura robótica que utiliza Pat Dugan. Él acepta ser su aliado, acepta ser su sidekick para protegerla. ¿Okay? Sí. Juntos tienen algunas aventuras, y Courtney conoce a Jack Knight, el hijo de Ted Kord, que es el nuevo Starman. ¿okay? Que él tiene el báculo grande. ¿Vale? Al principio se caen muy mal. Se caen súper mal porque la niña es muy inquieta y él es un hombre que no tiene paciencia. Pero poquito a poquito él empieza a aceptarla por lo que es y le empieza a querer. Y cuando él decide retirarse del juego para cuidar a su hijo y casarse, le entrega el báculo de fuerza de su padre a Courtney y dice: toma, tú te lo mereces, tú debes continuar el legado, tú serás una gran superheroína. Y en ese momento ya deja de ser de Star Spangled Kid, se convierte en Star Girl para mantener el legado de Starman, para continuar el legado. Wow. ¿Okay? Aunque no tienes sangre Knight, le dice Jack, no tendrás nuestra sangre, pero tienes nuestra valentía y tú puedes continuar nuestro camino. Es divino. Sí. Y ese sería el personaje. Fue parte de la JCA, salió en un episodio de Smallville, salió en la serie animada de la Liga de la Justicia Limitada. Y básicamente es buen personaje. Yo lo vi en la Justice League of America de los nuevos 52. Uh-huh. Y me gustó mucho. Ok, sí, de hecho ellas como que hacen que el personaje sea la vocera del equipo, ¿cierto? Sí. Pero desafortunadamente lo escribe Jeff Jones y es muy mal cómic. Acá Miguel Ángel me hace una pregunta que no me gusta, pero ni modo, vamos a tener que contestarla. Y es: Joey y compañía, ¿cuál es la lista de 5 mujeres más poderosas de DC que no tienen superpoderes? Este tipo de listas a mí personalmente no me encantan, pero la pregunta es esa, vamos a contestarla. Entonces, ¿quieres que sean poderosas, pero sin superpoderes? Entonces, tenemos que ir a la familia Batman, y obviamente tenemos que ir por los clásicos: Batichica, Batimujer, The Question, Huntress y Stephanie Power, Robin, spoiler, Batichica. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Quién más no tiene poderes? Pues, Black Canary tiene poderes. Es que es la otra serie que falta ahí es Cassandra Cain, pero no sé. Cassandra Cain, que sería otra Batgirl. Pero es que, ¿quién más no tiene poderes? Conozco. Todos tienen poderes, ¿no? Sí, de hecho, es raro porque DC es muy con algún poder. De hecho, Satana los cómics tiene poderes. Es poder en sí, porque es una maga, o sea. Uh-huh. No conozco a ninguno. ¿Alguna otra Crow? Fuera de la familia, Batman. ¿Qué otra Crow? ¿Por qué mencionaste a Elena Bertiner? Que es la. Elena Bertiner, que es Huntress. Courtney Whitmore, pues no tiene poderes ella, pero su báculo tiene poderes. Uh-huh. Phantom Lady también tiene poderes, digo, no personales, pero tiene poderes, tiene herramientas que de poder. La Mujer Maravilla es una diosa. Estamos de acuerdo. O Supergirl, Power Girl, pues ni se diga. Vixen tiene el Tantu Totem, tiene los poderes de los animales. Pues, ¿quién podría, más? Bueno, ¿quién más? Conozco a Speedy, que es mía. Speedy, ella tiene el arco y flecha, que no necesariamente es un poder, es una habilidad. Ajá. Ok. ¿Está de acuerdo? ¿En quién más? Porque Mera obviamente tiene poderes. ¿Quién más? No, porque ni Forest Carroll, porque ella es una. ¿Quién, perdón? Forest Carroll. Carol Ferris. Carol Ferris. Es una Star Sapphire, entonces. ¿No? Tiene mucho poder. Pues sí, no, sí, es que en serio, pues. Wonder Girl tiene superpoderes. No es una diosa, pero es educada por los dioses. Sí, o sea, viendo aquí el póster que tienes de Kingdom Come. No, sí. No hay forma. No encuentro. Bueno, no es una superheroína, pero bueno, al inicio, Harley Quinn no tenía poderes, pero ya tiene poderes. ¿Te acuerdas que estaba muriendo y le inyecta con un suero Poison Ivy para que no muriera? Y de esa manera ya puede tener gran agilidad. Yo diría, la más importante, la más poderosa por su nivel cerebral es Batgirl, como Oracle. Sí. Okay, era el número uno. Seguida, ¿quién más? Pues por Elena Bertinelli, porque es muy implacable, es casi asesina de vez en cuando. Sí, porque spoiler es así como una niña mimada que no. Spoiler y Cassandra Cain las pondría mero abajito. Ajá. Pondría a. ¿Cómo se llama este? A Beth Cain. ¿Betty Cain? No, Betty Cain. A Kate Cain, que sería Batwoman. Y después abajito pondría a The Question, que es obviamente René Montoya. Y en algún momento, cuando no tuvo poderes Black Canary, ella estaría al nivel. O un poquito bajito de Batgirl. Con no tuvo poderes. Ahora ya tiene poderes. Sí, no, pero. Pero sí, eso no me gusta ese tipo de. Y además es como que es un reto, ¿no? Sí, a ver si puedes. Mujeres, mencionar. 5 sin poderes. Es como, señores. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, pero. Claro, nomás nos vamos, invadimos la batifamilia y punto, ¿no? Sí. Uh-huh. Ernesto Huerta dice: saludos, Master Joy. Bueno, gracias, no es necesario, pero gracias. Hay un Batman de Crimson Mist. Lo vi, es una figura de un vampiro. Y vi que tiene un cómic. ¿Es malo? Señores, ¿han leído Crimson Mist y Red Rain? No. No lo lean. Lo dibuja Kelly Jones, que el arte está muy bonito, y lo escribe Doug Mensch. Y básicamente se trata de que Batman se enfrenta contra Drácula. Y después de este enfrentamiento, Batman se vuelve un hombre vampiro. Ya no es un hombre murciélago, ya es un hombre vampiro. Tiene su traje tal cual, como lo conocemos, el traje de los 80s, que es gris con azul, con la capa, y ahora ya tiene alas. ¿Alas de? Murciélago. Efectivamente. Oh, Dios. Se ve muy bonito, porque Kelly Jones sabe dibujar personajes sobrenaturales, criaturas feas. Se le dieron al artista para la temática. Exacto. Pero la historia es muy simple. La primera historia es muy simple. Y nomás queda aún más simple. Déjame ver, es una trilogía. Déjame ver si Red Rain es la primera, porque no recuerdo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Ah, sí. Es Batman, Drácula, Red Rain. Y repito, es una. Yo lo tengo por ahí. Debe de estar por ahí. Es una trilogía. Primero es Red Rain, seguida por Bloodstorm, Tormenta de Sangre. Y después terminamos con Crimson Mist, que sería Niebla Carmesí. Carmesí. Tenemos la Lluvia Roja, seguida por la Tormenta de Sangre, y cerramos con la Niebla Carmesí. Esto es noventero, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Sangre, me tiene que ser los noventas. O sea. De hecho, qué bueno que lo dices, porque es 91, salió la primera, 94, sale la segunda, y 99, para cerrar el milenio, sale la tercera. Entonces, ¿la segunda cómo se llama? Bloodstorm. ¿Qué había salido Youngblood? Porque es 94. Youngblood, o sea, exacto. Ya estamos por ahí. Entonces, yo lo que les digo es, bueno, señores, si les gusta ese tipo de historias de Batman como un ser sobrenatural, no solo como un ser implacable, arriba y adelante, léanlo. Yo personalmente no lo disfruté, tanto así que solo leí el primero y ahí le dejé. Dije, no me llama la atención. A ver, Saru Inusaka, me imagino que es nuestro buen amigo que se disfrazó de Flash. Sí, en esta plática de 5 años de Flash. Saludos para ti, ¿cuál superhéroe y villano es el más perdedor de todos? A ver, señores. Booster Gold podría ser ahí, señor. ¿Qué opina usted? Pues creo que sí tendría Booster Gold también. Booster Gold. Yo honestamente voy a decir una cosa. Yo creo que en villanos tendría que ser Doctor Light. No después de Identity Crisis. No. Antes de Identity Crisis. Porque ahí se burlan en esa serie de Kilo, perdón. Lo que pasa es que lo que nos establecen es que él era un verdadero villano. Sí. Listo para enfrentarse contra la Liga de la Justicia. Y, ¿cómo se llama? Y tenerlos así como que a la par. En rayas, ¿no? Sí, para mantenerlos ahí alertas, ¿no? Y después de un día para otro se volvió un chiste. Sí. Se volvió un chiste. Se enfrenta contra los titanes y los titanes múltiples veces lo derrotan. Su equipo, The Fearsome Five, constantemente lo corre del equipo. Y eres el líder y lo corren del equipo múltiples veces. Se enfrenta contra Little Boy Blue and the Blue Boys, unos niños que no tienen superpoderes y los niños lo vencen. Después lo meten a la, ¿cómo se llama esto? A la Suicide Squad y muere por Bruto. Y regresa a la vida y pues vuelve a morir por Bruto. Entonces el personaje sí se volvió muy, muy perdedor. Y después Brad Metzler decidió que la razón por la que era un perdedor es porque entra al satélite, viola su Divni y le borran la memoria por Satana. Pero como es la primera vez que Satana le ha borrado la memoria a alguien, le sale mal y le hace una lobotomía y lo deja idiota. Sí, ¿ok? Pero antes de esta historia, él era el más luz entre todos. Y de los héroes, yo diría que en la Legión de Superhéroes hay un héroe, hay dos de hecho. Uno se llama Rebotador, que es un niño gordito, se infla, o Bouncing Boy, y puede rebotar. Será muy perdedor. Y otro que es aún más perdedor se llama Matter Eater Lad, y su poder es comer materia. Puede comer toda la materia. Alguien lo amenaza con una pistola, se come una pistola. ¿Solo sirvió para salir de la trampa cuando los encerraba? Exacto. Entonces, alguien se encierra en una jaula, él se pone las barras. Ese es Matter Eater Lad. Y para mí es muy lúcido. Afortunadamente, Kit Giffen hizo unas historias con él donde lo hace bastante interesante, bastante hábil, muy inteligente, que él mismo se burla de sus poderes, pero es un poder muy visible. Comer materia, es, o sea, hasta el chico invisible tiene un poder más... Es más útil. Es más útil. Es que, oye, manda, espía ya. Exacto. Porque se vuelve invisible ya, pero el otro es así de... Ok, ¿ahora qué hacemos? Aquí Joel Hohenheim nos dice, hoy es miércoles de compañía, el único programa donde cualquier cosa puede pasar y se los aseguro se divertirán. Pues hoy pasó algo. Hoy sí. Joel, le diste al clavo. Hoy sin duda pasó algo y fue que se nos, no pudimos transmitir en vivo, pero estamos grabando el podcast. El podcast y curiosamente ya pasaron 1 hora 45 minutos. ¿Qué les parece si nos damos un pequeño break? Y ya contestamos las últimas preguntas y con suerte las contestamos todas. Y ya cerramos el programa con un punto de con unas 3 horas y ya estamos bien. ¿Les late? Sí. Perfecto. Entonces no nos vamos a ninguna parte excepto a decirles hasta luego. Pero regresamos brevemente para ya cerrar el programa. Muchas gracias por escucharnos. Y el día de hoy he notado que he estado dando moralejas y he dado y regaños por doquier. Les prometo que esta última hora no habrá nada de quejas, nomás hablaremos de sus preguntas y para les contar. No se vayan a ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. And my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. Drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tried to help you once against my own advice. I saw you going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. You shouldn't ever come around. Why don't you just go home? 'Cause you're drowning in the water, and I tried to grab your hand. I left my heart open, but you didn't understand. But you didn't understand. Go fix yourself. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a mis dos buenos amigos. ¿Su nombre, señores? Daniel, mucho gusto. Y aquí tenemos Luis, aquí estamos, como siempre. Muchísimas gracias, compañero. Gracias por estar ambos aquí. Por eso es que ustedes son miembros de los Joey Lunch Corps. Porque cada vez que les hablo, ustedes dicen, yo le entro, yo le entro. Y todas las personas que no pudieron venir, no importa. Yo sé que ellos vendrán la próxima semana. Y de hecho va a ser mucho mejor porque vamos a estar transmitiendo desde la cabina de tu radio online, que es mucho mejor que hacerlo aquí en la Batcueva. Creo que el decorado te brinda hablar de cómics. Sí, el decorado ayuda. El decorado ayuda, pero desafortunadamente lo que no ayuda es todos los problemas que tenemos en la transmisión. Sí, si fuera para que nos reunimos para platicar de cómics, ahí está, perfecto. Perfecto. Hay que hacer un podcast para todos los escuchas. Exacto. Entonces aquí tenemos una pregunta de Iván Adán que dice aquí, Joey, buenos días, ¿podrías hablar en el programa de Spoiler y de la doctora que de la doctora esta que según la dejó morir. Gracias. Ah, Dios. Exacto. Me gustaría decirte una cosa, mi queridísimo Iván Adán. Por favor, nunca me escribas preguntas a mi inbox. Escríbelas a través, bueno, al correo electrónico, que es comicmaniamx@gmail.com, a nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx, o a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, por la simple y sencilla razón de que se me va a pasar. Hoy, en serio, tuve, como estamos ahorita, más tranquilos en el programa, podemos cortar y todo eso, me acordé, pero normalmente no me hubiera acordado, porque honestamente nunca checo mi inbox, porque mi inbox es para cosas personales, no para preguntas durante el programa, ¿no? O sea, si me quieres hacer preguntas durante la semana, está chidísimo que me hagas a mi inbox, no pasa nada. Pero durante el programa sí, como que se traspapela, porque es donde mucha gente me escribe, entonces poquito a poquito va bajando, va bajando, va bajando, y cuando me doy cuenta ya perdí tu pregunta. Entonces, vamos a hablar un poquito de spoiler, alias Stephanie Brown, y obviamente de... Leslie Tompkins. Efectivamente. Stephanie Brown, obviamente, es una niña, que es la hija de Clue Master. Exactamente. ¿Recordarán? Y ella decide spoilearle sus crímenes. O sea, es el peor traje del mundo, un traje morado, horripilante. Sin nada discreto. Nada discreto. Y decide espolear los crímenes de su padre, del Clue Master. Y ella empieza a trabajar con Batman y con Robin. Obviamente me refiero a Tim Drake y a Bruce Wayne. Y poquito a poquito se empieza a encariñar con Robin. Hasta sí. Que se vuelven amigos y de amigos se vuelven pareja. ¿Ok? Una relación bastante extraña. A mí me gusta. No, está divertida. Te mantiene algo interesante. Era muy linda. Fue creada por, obviamente, Chuck Dixon. Creo que el primer dibujante fue... el Tom Lyle, el que dibujó ese póster de Robin, está okay. Ahí. Y después el personaje adquirió mucha fama, adquirió mucho muchos fans. En algún momento ella se embaraza de su novio, ¿sí? Y decide tener al bebé y darlo por adopción. Y después de que dan el niño por adopción es cuando ya la relación Tim Drake-Stephanie Brown se consolida. Y más adelante Batman empieza a tener problemas con Robin y Robin empieza a tener problemas con Batman. Batman despide a Tim Drake. Él, si estoy en lo correcto, se vuelve Red Robin. No, en ese momento todavía no se vuelve Red Robin. Pero está despedido. Está despedido porque es cuando su papá se da cuenta de lo que estaba haciendo. Perfecto. Entonces va con Bruce Wayne y casi a punta de pistola le dice... Ya no puede más. Exacto. Bien. Entonces, ¿quién toma el lugar? Stephanie Brown. Efectivamente. Stephanie Brown se vuelve la nueva Robin. Empieza a trabajar con Batman. Y creo que es una Robin que podría haber tenido potencial. Pero viene War Games y muere en War Games, ¿cierto? Cierto. Entre comillas, muere en War Games. Y supuestamente... Ahí la que la permite morir fue Leslie Tompkins. ¿Quién es Leslie Tompkins? Bueno, cuando mueren los papás de Batman, están en Crime Alley. Uh-huh. Ahí caen muertos los padres. Él está llorando. La primera persona que se acerca a consolarlo es Leslie Tompkins, que es una doctora que tiene una... ¿Cómo se llama esto? Es una clínica. Tiene una clínica ahí en esta parte, que es la parte más pobre de la ciudad, Crime Alley. Entonces ella escucha los disparos, se acerca a ver lo que pasó para ver si puede ayudar. No puede ayudar porque ya están muertos los padres de Bruce Wayne. Y consuela a Bruce Wayne y él le vive eternamente agradecido porque fue la primera persona que le da un abrazo, que lo consuela, que trata de secarle las lágrimas, que lo comprende, que le da compasión. Y descubre que ella es una mujer loable, una mujer está haciendo lo posible porque esta parte de la ciudad salga adelante. Y Batman decide financiar esa clínica como Bruce Wayne. Y siempre le da dinero para que nunca le falte nada. ¿Okay? Pero lo que pasa es que Leslie aparentemente está en contra de que Batman utilice niños en su cruzada contra los criminales. Y no quiere que esta niña, Stephanie Brown, caiga en el mismo agujero negro que cayó Jason Todd. Nightwing, de alguna manera u otra, que nunca puede quitarse la sombra de Batman. O en el caso de Tim Drake, que se le vive peleando con su papá. Por culpa de Batman. Sí. Decide que esta niña tiene un futuro y lo que hacen es que cuando ella cae muerta o herida en War Games, Leslie le inyecta una cosa para que aparente la muerte, Batman crea que se murió, Robin crea que se murió y ella no la deja morir, la esconde. Sí. ¿No? Supuestamente en algún momento en War Games ella le da un speech a Batman que la dejó morir para que ella pueda ser libre en su muerte. Pero en realidad nomás le estaba mintiendo a Batman para que ella pudiera ser libre en Sudáfrica, aparentemente. ¿En África? Sí, es Sudáfrica. La abandona a África y ahí está por un rato. Y después, eventualmente, regresa al título de Robin. Robin está muy contento de verla. Ella está muy contenta de regresar a la ciudad gótica. Leslie le admite a Batman que le mintió porque obviamente quería el bienestar de esta niña. Y después todo cierra en la que ella se vuelve la nueva Batichica. Sí. Que tiene un traje negro con un poquito de morado, porque aparentemente el morado es su color favorito. Y esa es Stephanie Brown, y esa es obviamente Leslie Tompkins, ¿ok? Sí. Y teníamos aquí una pregunta, curiosamente, en nuestro correo electrónico, que va de la siguiente manera. Vamos a buscarlo, vamos a contestar esas preguntas antes que se me pasen. Y es de Fernando Vildoso, que dice: hola, espero estén bien, soy de Chile. Conocí su programa y he escuchado los últimos dos podcasts luego de escuchar el programa Crossover con Persona No Se Cae, que es un chico que también es de Chile. Okay. Tuvimos una plática ahí larga y tendida acerca de muchos temas, incluyendo Batman, obviamente. Es muy bueno el programa, muchas gracias. Y nunca me había topado con uno que se trataba de cómic como línea principal. Qué curioso. Curioso. ¿Habrá tan pocos? O sea, en YouTube hay canales que hablan de cómics. Y sí hay podcasts. Tal vez en Chile, ¿no? Tal vez no están tan cómics. Sí, porque los que yo tengo de YouTube son de Estados Unidos. Ah. Los encontré porque buscando cosas, ahí los estoy encontrando. Pero tal vez en Chile haya más Chile. Una mezcla de gamers con otakus y un poquito de cómic, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Porque también estás hablando de que llegue el material hasta allá. Exacto. Es muy, sí, yo me acuerdo que teníamos un chico de Perú que sufría para conseguir sus cómics, eran muy, muy, muy difíciles. Quisiera realizar algunas preguntas. No llevo tanto juntando cómics desde 2005. Mis primeros cómics fueron Green Lantern Rebirth, entonces empezaron muy bien. Hellblazer de John Constantine, estás empezando muy bien. Demasiado bien. El último hombre, me imagino que se refiere a Why the Last Man. Me imagino Why the Last Man. Digo, de Brian K. Vaughan, estás empezando muy bien. Además, desde que revivió Barry Allen, que lo sigo en DC. Desafortunadamente, Flash Rebirth te lo paso, todo lo demás no es tan bueno. Pero en comparación a muchas otras cosas, es mucho mejor. Es cuando George todavía vendía el nombre, pero empezábamos a... Es que con, pero el arte está bonito. Sí, el arte está bonito. Está más Skyler, o sea. No, Flash Rebirth está bonito, el arte de Ethan Van Sciver, pero en el título regular es Francis Manapul. Ah, ya. Se ve muy lindo. Sí. Se ve muy lindo. Igual que el de Ethan Van Sciver. Y dice, sobre aquellos quiero hacer algunas preguntas, si se puede. Claro que se puede. ¿Qué te pareció la serie de Constantine? No sé si te gusta el personaje. Bueno, como todas las personas saben, me gusta mucho el personaje en sus primeras apariciones de Swamp Thing, creado obviamente y escrito por Alan Moore y dibujado por Steve Bissett y John Totleben. Ya su título regular, que es Hellblazer, no me gustó, no porque sea malo, sino porque es cruente, cruel, grotesco, agresivo, ¿cierto? Sí, de hecho, demasiado. Decíamos en la plática que el hecho de que te haya causado esas sensaciones habla de lo bien que estaba escrito el cómic. Claro. Jamie Delano hace su trabajo y haciendo que el cómic te dé asco. Pero el personaje y sus aventuras te deben de dar asco. O sea, no es un cómic fácil. Es un cómic bastante grotesco, ¿no? Entonces estuvo bien. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y en el caso muy particular de Constantine, de los Nuevos 52, ese sí no me gustó. Porque está muy mal escrito. Porque el personaje no es ni la sombra de lo que es Hellblazer. Entonces, Hellblazer, bueno, si te gustan ese tipo de historias. Constantine de los Nuevos 52, malo, porque quieren agarrar un personaje y lo quieren transformar en algo que no es. Un superhéroe. Alguien heroico. Él no es, no es para nada. No, y de hecho, no sé si DC ya se haya dado cuenta, pero el título se cancela, el de Constantine, y en junio, que es cuando, entre los nuevos títulos que van a sacar, es Hellblazer Constantine. No sabemos, o sea, es lo que tengo. Ahorita sería muy prematuro decir que DC se arrepintió, pero al menos en título, sí. Quieren regresar a lo quieren regresar a eso. Va. A mí al menos me gusta, no he leído tanto. ¿Y sabes algo? Sí volverá. Porque me gustó como serie, además que reactivó algo del gusto por el personaje. Creo que se refiere exactamente a lo que estamos diciendo, que se cancela Hellblazer, empieza con Constantine, pero él era fan, obviamente, de Hellblazer. Y no sabemos si va a empezar, porque desafortunadamente, con el inicio de los Nuevos 52, viene el cierre de Vértigo y de ese tipo de historias, estilo Vértigo, como para un público más sofisticado, un poco más maduro. Lo que yo te recomiendo es. Trata de conseguir todo lo de Hellblazer, son 300 números más especiales, más unos 20, 30 números de Swamp Thing. Si te gusta el personaje, léete eso, porque desde que empiezan los Nuevos 52 en adelante, no te voy a recomendar absolutamente nada más. Es muy difícil recomendar algo de los Nuevos 52. Es muy difícil. Se queda sobre lo mismo, en España están editando ahora mismo algunas etapas, y me manda acá un enlace para que yo vea las etapas de Hellblazer. Pues, qué chido, si las puedes conseguir, consíguelas. Y lo bueno es que ahorita con la idea del cómic digital, muchos cómics los puedes conseguir directamente de la aplicación de tu tablet, de DC y de Vértigo. mejor descárgalas, va a ser mucho más fácil. Si puedes leer inglés, mucho mejor. E incluso hasta más barata. Están hasta más baratas. Sí, más baratas. Sí, yo sé que las versiones españolas son mucho más caras por la lejanía que tienen que viajar. Pero pues yo te recomendaría que todo lo que sea Hellblazer, si te gustaron los números que has leído, cómpralo. Pero repito, Hellblazer. No Constantine de los Nuevos 52. Hellblazer. ¿Okay? Título a secas. Exacto. Te dejo el link, pero básicamente son las etapas de Warren Ellis y Garth Ennis. ¿De ellas cuál me recomiendas? Ambas. Yo solo leí Warren Ellis, no me gustó. Digo, perdón, Garth Ennis, no me gustó, pero porque hace su trabajo. Es grotesca, es agresiva, te afecta. Te agregaría también las de Jamie Delano, que fueron los primeros números, creo que son los primeros 39 números. Son muy violentos, son muy agresivos, son muy grotescos, pero funcionan. Y Warren Ellis también sabe escribir ese tipo de historias, entonces te recomendaría de ambos. Eso básicamente, espero me pueda responder esto. Gracias. Ok, pues sí, ya te lo respondimos. Todo lo que puedas comprar de Hellblazer, si te gusta ese tipo de historias, estás en buenas manos. A Thor Rock nos pregunta si hubo programa y le voy a decir que no. Tuvo que ser podcast porque no funcionaba el micrófono. Miguel Antonio Landeta nos mandó algo que no sé qué sea, pero es un enlace, se lo checaré después. Edgar Peralta nos dice, ánimo Jovi por lo de la transmisión. Esperemos si se restablece, si no, así con mucho gusto te escucharé por podcast, que eso es lo que vamos a tener que hacer. Una pregunta, si mal lo entendí, Lorne está enferma. Sí, Lorne está enferma ahorita, tiene un problema con los riñones. Obviamente no es fatal, pero sí es increíblemente doloroso. Y por eso no pudo ir a la estación y por ende tuvimos que hacer esto desde mi casa. Dice acá David, sí se oye bueno, se oye cortada. Obviamente se refiere a la transmisión, que sí estuvo súper cortada y tuvimos que suspenderla. Aquí nos dice Riot, no pude escucharlos hace 2 semanas, pero este sí, saludos, qué lástima. Claro. Sí. Lo sentimos mucho, mi querido Riot, pero obviamente no pudo hacer una transmisión en vivo, desafortunadamente. Dice David, ni modo, con mi manía a veces no se puede las cosas. Alcanza a medio oír de un problema con el programa de tu computadora, ¿es correcto? Pues no tanto de mi computadora, sino que el programa de transmisión no es compatible con mi sistema operativo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Es el problema. Will Forero dice, hola Joey, como siempre, muy buen programa. Me dices quién es Tornado Rojo y quién es Hellcat. Gracias. A ver, ¿me podrías déjame ponerle pausa y ahorita le hablo a mi primo? A ver, fue aquí una pequeña interrupción en lo que mi primo entraba y obviamente huyó en el momento que escuchó que íbamos a tener que terminar este programa. A ver, y como dije, Will Forero nos pregunta acerca de Tornado Rojo y Hellcat. A ver, señores, Tornado Rojo, ¿qué saben de él? Bueno, es un que robot. Es un androide, bueno. Sí, es un androide, no me acuerdo quién lo fabricó. Ok. ¿Cómo se dice mañana en inglés? Tomorrow. Exacto. ¿Quién lo creó entonces? Tomorrow. Gracias. Tomorrow. El doctor T.O. Morrow. Thomas Horatio Morrow. Ay, Dios. Okay. O Thomas Orlando Morrow, pero sí, se llama Tomorrow, neta. ¿Por qué? Porque él está buscando las armas del futuro, del mañana. De hecho, ¿cuál fue su otro robot? Crea para la sale en la JLA. No, ahorita no lo... Tomorrow Woman, señores, hasta salió la figura de acción, ¿no recuerdan? No. Sí, es Thomas Oscar Morrow. Thomas Oscar Morrow. El personaje de Tomorrow Woman es esta, que es una chica, que es una, no, mira, no aparece la foto, qué lástima. No, es una chica que es un robot que la crea Tio Morrow, tiene una bomba dentro para que se vuelva miembro de la JLA y explote y nos mata a todos. Ah, ok. Si les recuerdo un poquito a la visión, es muy similar. Es una persona que iba a infiltrar al equipo de superhéroes para después traicionarlo. Okay. Pero nuestro buen amigo Red Tornado, ¿ok? Sí. Es un androide. Uh-huh. Sus poderes son controlar el viento. Exactamente. Antes de que existiera Red Tornado, existe otro Red Tornado. ¿Qué sabemos de ella? De ella no. Mahonko. Es una señora regordeta que se ponía una como esto que va debajo de tu ropa, como que es de calientito. Una faja, ¿no? No, es de pieza a cabeza, que es calientito, es como térmica. Es como una pijama, pero... Ah, es una pijama térmica. Mameluco. Ajá, es una mameluco para gente grande, que es como térmica roja. Agarró una, donde pones a calentar agua para hacer sopa. Una... En inglés dice pot. ¿Una tetera? ¿Sartén? ¿Sartén? No, sartén, porque una sartén es para freír. Sería para calentar agua. Sí, pero es una tetera. No, pero mucho más grande, como para hacer sopa. No, aquí si no... No, a ver, vamos a ver. A ver, te les voy a ver si les muestro una foto. para que ustedes conozcan un poquito de Ma Hunkle y me echen la mano para describir los... su traje. Claro que sí. A ver, este es Ma Hunkle. Como podrán ver, tiene este... aquí el mameluco este rojo. Una cacerola. Tiene una cacerola en la cabeza con dos agujeros, una capa negra, guantes cafés. En el pecho tiene esta cosa amarilla, unos shorts verdes. Unas zapatillas o ¿cómo se llama? Zapatos de estilo Peter Pan amarillos. Sí. Y su símbolo, que es la de tornado rojo, y es una mujer que es así, es fortachona. Sí. Vive en una, ¿cómo se llama? Un área muy llena de crimen, obviamente, en Nueva York, si estoy en lo correcto. Y decide volverse una superheroína, hace este traje en su casa y procede a pelear contra el mal. Se nota que el sentido de la moda no tenía. No tenía. Pero ya no. Era un señor, me lo presenta, como una bulita. Les ha explicado que esta combinación no es porque no supieran combinar colores, sino porque eran los que mejor se imprimían. Exacto. Verde, amarillo, rojo, negro, azul y blanco. Eran los colores mucho más fáciles de reproducir constantemente sin que cambiaran de panel a panel. Entonces, por eso tenían que ser la mayoría de superhéroes y supervillanos con estos colores, hasta que ya salió el color digital. Entonces, este personaje sale en la Era de Oro, es un personaje cómico. Hay unos chicos que se llaman los Cyclone Kids, que son sus ayudantes, y básicamente es esta señora que pelea por el bien y la justicia en este espacio, en este pequeño barrio de Nueva York, y es un cómic gracioso, ¿no? Entonces el nombre funciona muy Red Tornado, suena padre, ¿no? Sí. Y más adelante lo reviven en la Era de Plata, cuando Tomorrow crea el personaje llamado Red Tornado, que lo que podía hacer originalmente, la parte inferior de su cuerpo podía girar muy rápido y podía crear un tornado, y después sus brazos podían girar muy rápido creando tornados desde su brazo. Más adelante descubrimos que había un ser viviente que tomaba forma de aire, que era el tornado, el tirante de los tornados, que decide convertirse en el campeón de los tornados. Y es básicamente un tornado viviente, un tornado con conciencia, que primero es malo, y después decide ser bueno, pero quiere un cuerpo, quiere ser corporal, y posee el cuerpo del robot. Lo que termina sucediendo es que este robot, que era originalmente pensado para ser malo y traicionar a la sociedad de la justicia, termina volviéndose bueno porque tiene el espíritu del campeón de los tornados dentro. Lean la miniserie. La miniserie se llama Red Tornado. La escribe, aunque no lo crean, Kurt Busiek. La dibuja el legendario dibujante Carmen Infantino. ¿Okay? El arte está horrible, pero la historia es bastante buena, donde descubrimos todo este origen y descubrimos por qué él es bueno y por qué tiene como un alma humana, porque una fuerza elemental está poseyendo su cuerpo robótico. ¿Okay? Sí. Más adelante este personaje decide adoptar una niña. Hay una guerra. Tú sabes, como siempre hay guerras, hay por Europa del Este. Sí. Una niña que sus padres mueren, ella está sola en el campo de guerra, la encuentra Red Tornado, la niña se llama Traya, y la adopta, ¿no? Y después habla con una chica que se llama Kathy, no sé qué, se me olvida su apellido, y es una trabajadora social, y ella se enamora de él porque él puede tener una identidad humana, empieza a girar y su cuerpo se vuelve humano. O sea, es un hombre calvo, pero con color, su piel, su tono de piel es color normal, es un hombre blanco, calvo, pero es robot, ¿no? Resulta que esta mujer se enamora de él, y lo curioso es que lo acepta como como robot, y se vuelve la madrastra o la madre de esta niña que la adopta. ¿Cuál es el nombre de humano de Red Tornado? No. Es la cosa más estúpida. Ahí sí no. Son los dos nombres más comunes de los Estados Unidos. John. Smith. John Smith. Wow. Porque así de ¿cómo se llama? De sabios eran en la ¿cómo se llama? En la Era de Plata, ¿no? Sí. Así de simple era todo, ¿no? Entonces sí, efectivamente este personaje se vuelve tiene esta vida humana y está con esta chica. Yo vamos a ver si aparece por aquí. Es que tratar de encontrar. Es por eso no puedo estar leyendo Wikipedia al mismo tiempo que hago el personaje, porque en lo que estoy buscando los datos se pierden otras cosas. Por eso todo tiene que salir de la mente. Pero bueno, entonces John Smith ha adoptado a esta niña. Entonces vamos a ver los puntos importantes del personaje. Tiene un cuerpo robótico, se enfrenta contra la JSA, eventualmente se vuelve miembro de la JLA en Tierra 1. Después los mundos se unen y él sigue siendo miembro de la JSA, después de la JLA. tiene un traje mucho más rojo y mucho más chafa. Después se lo cambia y lo hace un poquito más bonito, un poquito más colorido. Se descubre todo este rollo de que es el tornado, el campeón de los tornados. Entonces ya adquiere más fama. Lo muere y se desactiva múltiples veces, pero eventualmente siempre lo reconstruyen. Una de las veces que él es desactivado termina en el basurero. Lo reactivan después de Zero Hour y se vuelve miembro de Primal Force. Después de esto está con los chicos de Young Justice y se vuelve el mentor de los chicos de Young Justice. Y después hacen otra miniserie donde hay 4 diferentes robots. Uno representa la tierra, uno representa el mar, otro representa el fuego y él obviamente representa el aire. Y después apareció en la Liga de la Justicia de Brad Metzler, donde vemos el nivel de potencia que puede tener ya que controla los vientos. Y después ya volvió a desaparecer porque a nadie le interesa el personaje. En algún momento, John Ostrander hizo una historia donde siguió todo lo que estableció Alan Moore con Swamp Thing. Swamp Thing es el elemental de la Tierra. Entonces decidió John Ostrander que Firestorm tenía que ser el elemental del fuego. Entonces dijo, pues tengo que completar a mis elementales. Entonces decidió que Red Tornado era el elemental del aire cuando su cuerpo fue destruido durante la crisis de Tierras Infinitas. Uh-huh, no tiene cuerpo, nomás es aire. ¿Sí? Y él crea una chica japonesa a que se vuelva el elemental del agua y se llama Naive. Okay. Eso sucede en Firestorm y después de que se va John Ostrander todo regresa como era antes. Ya no es el elemental del fuego Firestorm, ya deja de ser el elemental del aire Red Tornado y básicamente sería Red Tornado. Y en el caso de Hellcat, ¿alguien sabe algo de Hellcat? No, nadie sabe. Patsy Walker era básicamente la Archie de Marvel. Así que todas las aventuras de Archie eran las aventuras de Patsy Walker. De hecho, Patsy Walker era una pelirroja que dos hombres se peleaban por ella, tenía una mejor amiga, etcétera. Igualito que Archie, nomás que es mujer. Y ella era una aspirante a modelo en Nueva York, ¿okay? En vez de vivir en Riverdale, ¿okay? El personaje desaparece después de que empieza la era. Eso fue en los años 50, desaparece en los años 60, que es la era de Marvel. ¿Sí? Y la deciden regresar a los cómics. Aparece en los cómics de Amazing Tales. Hay un la bestia Hank McCoy se va de la de la mansión X, se va a trabajar en un laboratorio. Cuando está trabajando en ese laboratorio se vuelve más bestial. ¿Recordarán? La estúpida historia que para asustar a unos criminales se pone bestia y después no se inyecta el antídoto antes de tiempo y queda como bestia. Dios mío. Su amiga era Patsy Walker, trabajaba en el mismo laboratorio. Entonces es como ya entra al universo Marvel. Y después, cuando Bestia se va a trabajar con los Vengadores, ella se pone un traje que le da superpoderes, gran agilidad y un poco más de fuerza, y se vuelve Hellcat. ¿Ok? Ese traje, ¿dónde lo adquiere? Había una chica llamada The Cat que tenía ese traje, que unos tipos malos se lo dieron para que ella se volviera la primera de todo un ejército de chicas gato que iban a pelear por ellos. ¿Ok? Esta chica gato, The Cat, se llama Greer Grant Nelson. ¿Quién es Greer Grant Nelson? En los Vengadores solo hay otra chica gato. Tigra. ¿Tigra? Tigra, antes de ser Tigra, era The Cat. Cuando ella se vuelve Tigra, abandona su traje. Y en la que se queda con su traje es Patsy Walker, Hellcat. Está con los Avengers un rato. Es básicamente la batichica del equipo. De ahí deja el equipo y se va con los Defenders. Se enamora del hijo de Satán, Damon Hellstrom. ¡Neta! El hijo de Satán. Damon Hellstrom. Y, se vuelve una gran pareja. Ella es Hellcat, él es Son of Satan, excelente pareja. ¿Sí? Y después se vuelven ellos exorcistas, ¿okay? en Los Ángeles. Y después ella eventualmente muere. Y en el cómic de Hellstorm, que lo escribe Warren Ellis, ella trata de rescatarla del más allá, rescatarla de las garras de Mephisto, y no puede. Y eventualmente lo va a lograr en las páginas de Avengers. Ella regresa a la vida. Y después ella como que más o menos regresa a ser chica activa. Y hay un cómic que se llama Marvel Girls o Marvel no sé Chicks o Marvel no sé qué. Que son 4 niñas que son Black Cat, Hellcat, Firestar y alguien más. Se me olvida alguien más. Sí. Y es básicamente Sex and the City pero con chicas de Marvel. Lo único que puedo decir de ese personaje es, con tanto que nos dicen, ni los de Marvel saben qué hacer con ese personaje. ¿Cuántos trabajos tuvo? Exacto. Es que ha ido de aquí para allá, no tiene un estatus. Pues no. Pues, pero bueno. Me hacen las preguntas, yo nomás las contesto. Yo no los escribo, jóvenes. Exactamente. Acá nos dice Riot. ¿Qué onda, Joey? Y a los compañeros que están hoy en el programa de cómics que publica Marvel o DC, que me recomiendan seguir. ¿Qué publica Marvel o DC que hay que seguir? DC, yo te puedo decir. Grayson, sin duda. Ahora, si te gusta algo más teen, digo, eso es algo raro, pero Gotham Academy. Y ya más por superhéroes. Si te gusta Batman, Detective Comics o Batman y Robin. Evita todo lo que escriba de Batman. A ver. De Marvel, pues yo creo que sería Avengers y New Avengers. Ok. Que Hitman está haciendo muy buen trabajo. ¿Hawkeye y Daredevil lo están sacando? Sí. Hawkeye, la que lo sigue, es una joya. Ok. Y dice que aquí te va una buena pregunta. Okay. Ok. ¿Cuál agrupación de Vengadores, normales, secretos nuevos, oscuros, es la que te ha gustado más? Pues mira, me voy a ir a lo clásico. Y a nadie le gusta esta alineación, pero a mí me encanta. Capitán América, Quicksilver, Hawkeye y Scarlet Witch. No había un equipo más perdedor que ese. Porque era como para que los vencieran constantemente. Pero ¿por qué no los vencían? Porque cuando te lidera el Capitán América siempre vas a ganar. De forma que pierdes. No puedes perder. Se enfrentaron contra varios villanos. Al Mandarín, Doctor Doom creo que estuvo por ahí. Y a pesar de que no tenían a alguien tan fuerte como Thor, o Iron Man, o Hulk, o Hércules, y Wonder Man ya había muerto desafortunadamente, no tenían a alguien con ese nivel de poder, pudieron vencer a todos. ¿Por qué? Por el gran liderazgo y la gran creencia de ellos de seguir al Capitán América, porque sabían que los iba a llevar a la victoria. Me encanta ese equipo. Aunque Hawkeye no mucho, siempre lo estaba peleando. Pero de todas maneras, a pesar de que lo estaba peleando, lo seguía ahí, porque sabía que sabía muy dentro de él que tal vez tenía que rebelarse contra él, pero que era la persona que lo iba a guiar a la victoria. Porque Capitán América no sabe perder. Excelente, excelente. Y de ahí, otro que me haya así encantado. Pues no, como que ese me gustó más. Después hubo otro grupo más de, igual bien perdedor en los 90, que me gustó porque todos usaban chamarras que decían que eran chamarras como cafecitas o grisecitas de cuero, que tienen la A acá. Y era el Capitán América, Black Widow, Hank Pym, Hércules, Crystal, ¿cómo se llama Black Knight? Y también estaba por ahí volando The Wasp. Y me gustaba mucho ese equipo. Y estaba Cersei por ahí también. Y me gustaba mucho ese equipo. No sé, como que me traía mucho cariño, ¿no? Ver a Hércules con una chamarra de cuero. Ver a Hank Pym siendo el hombre inteligente de ahí. Ver cómo se reunían otra vez Wasp y Giant Man. Me gustó mucho. Ver a que sin el Capitán América todo el grupo se iba al demonio. Me gustó mucho el triángulo amoroso entre Cersei, Crystal y Dane Whitman de Black Knight. Entonces ese fue como que el equipo. ¿Ustedes algún equipo en particular? Pues los Vengadores de la Costa Este, porque ahí fue donde conocí a Hawkeye. ¿Este o este? Oeste. Oeste es donde sale Hawkeye. Sí, donde está Hawkeye, Mockingbird, War Machine o Iron Man, Tigra y Wonder Man. Sí, esos son divinos. Uh-huh. Divinos, totalmente de acuerdo. Ahí fue donde yo me enamoré del personaje de Hawkeye, porque antes me caía muy mal, porque siempre le estaba molestando al Capitán América. Pero en los Avengers de la Costa Oeste me encantó lo que estaban haciendo ahí. El arte estaba muy chafón, pero el dibujo de, perdón, los guiones de Steve Englehart eran muy buenos. Y después John Byrne llega y John Byrne los lleva a la estratosfera. Y obviamente mi personaje, el cuarto personaje favorito, Wonder Man, era miembro de este equipo. Bueno, en el caso de los Avengers, pues casi no puedo leer mucho de ellos, entonces me imagino que me quedaría con donde esté el Capitán América, Thor, Iron Man y Hulk. Me parece perfecto. Acá Polo In dice, Comic Manía, que hoy no hay programa. Pues es que, pues no hay programa, hay podcast. A ver, M. Quiris dice, con razón no hay Comic Manía, ya que a esperar el podcast. Pues sí, desafortunadamente hay que esperar el podcast, lo sentimos mucho. Rafael A. Hidalgo dice, ok, con razón, por más que los buscaba, nomás no los encontraron el día de hoy. Efectivamente, desafortunadamente hoy no pudo haber transmisión en vivo. Sí. Problemas técnicos. Rafael A. Hidalgo dice, hola. Chewy, tengo una pregunta. Unos amigos me recomiendan leer Identity Crisis. Quisiera conocer tu opinión. Pues ya me eché todo un rollo, ¿no? Al principio del programa. Vamos a ver, ¿qué te puedo decir más acerca de Identity Crisis? Me gusta mucho todo lo que hace Green Arrow. Sí. Creo que el personaje funciona bastante bien dentro de esta historia. Es que él es nuestra guía. Todas las cosas que él dice, todos sus pensamientos son geniales. Me encanta toda la plática del primer número cuando Elongated Man le cuenta a Firehawk cuánto ama a su mujer y lo importante que su mujer es para él. Con ese solo número haces que... Yo no conocía a Elongated Man sin su Disney, pero como lo lleva Metzler en ese número, desde cómo inicia esa plática que dices, hace que la muerte te duela. Sí, o sea, claro. Cuando ves la muerte, te duele, porque es un personaje que no lo conoces realmente. Pero en ese momento la amas. Exacto. Por cómo ella ama a Elon Kerenman y lo hace sentir un hombre de verdad. Sí, y un héroe. Hasta donde dice, ella pudo haber elegido Superman, ahí estaba, y no, siempre me veía a mí. De hecho, ella menciona que. Creo que él menciona que Flash y Elon Kerenman siempre se unían. Ella nunca volteó a ver a Flash. No. Siempre volvía a su marido, al hombre que ella amaba. Y de hecho, hay una miniserie que la dibuja Mike Parovec. Se me olvida, creo que Gerard Jones es el escritor, que es de Elon Kerenman y es una aventura de Elon Kerenman con su esposa. Su esposa sí es una parte muy importante del cómic de los finales de los 80s, principios de los 90s. Te lo recomiendo. Elon Kerenman. Okay. Creo que se llama World Tour o European Tour, algo así. Okay, es porque es todo en Europa y me encanta porque todos los villanos con los que se enfrenta están basados en platillos de todos los lugares. Que Luis, te puedo decir, cuando está en Francia, se enfrenta al escargot. Cuando va en Alemania, se enfrenta a un tipo que utiliza salchichas, ¿no? Entonces todos los villanos de aquí son risibles, pero son mucha risa. Y el villano a mayor es Sonar. Sonar es el villano de Linterna Verde, que tiene poderes del sonido. Y lo padre es que él es el regente de un país como Blackberry. Y él controla a toda su gente. ¿Cómo? A través del audio. Porque él puede escuchar las conversaciones de todo el mundo. Entonces nadie se atreve a decir nada malo de él porque él escucha la conversación y te mata. Excelente, excelente miniserie. Okay. 4 números, Gerard Jones, Mike Parovec. Y es sí creo que es el Longer Man European Tour. Sí, muy bueno. Entonces, Identity Crisis, pues. Ahí lo conoces. Exacto. Y conoces el amor que hay entre los personajes. Y también lo curioso es que eso está muy bien cuando es el ¿cómo se llama? El día que ella muere. Ajá. Y la van a enterrar. Sí, a su funeral. En el funeral, el Longer Man quiere hablar. No puede. Y no puede. Sí. Esos momentitos. Sí, o sea, fuera de eso que tú mencionaste, que fue como que el factor de impacto, que tal vez era innecesario, porque fuera de ese, bueno, yo sentía que la historia estaba interesante, por como tú dices, todo lo que dicen ya es como tratar de reconciliarte con la Edad de Plata. Exacto. Porque los recuerdos que tienen son de esa época. Hasta aparece el momento en el que Elon Gerdman es parte de la JLA. Sí. Te entregan como un tipo de diploma. Sí. Y lo chistoso es que en los 50s, así te los daban. Sí, sí. Entonces, tiene cosas buenas. El enfrentamiento contra Deathstroke es muy bueno. Y es el único enfrentamiento fuerte que haya. Lo que dice Green Arrow acerca de la relación Wally West y Kyle Rayner es muy bueno. Uh-huh. Me gusta que haya una liga dentro de la liga. En el aspecto de que alguien tenía que hacer los trabajos sucios que Superman, la Mujer Maravilla y Batman no iban a hacer. Pero cosas como lavarle el cerebro a Batman, no me gusta. La violación de Sue Dibny se me hizo muy grotesca e innecesaria. Uh-huh. Las portadas de Michael Turner son horripilantes. Yes. El arte de Rex Morales es hermoso. Sí. Entonces tiene cosas recomendables y cosas no. Todo lo que hace Ray Palmer me gusta. Lo que sucede con el papá de Tim Drake no me agrada para nada. No, pero ahí es cuando te duele cuando ves todo eso. Pero pues, no es necesario. Y lo que pasa con Captain Boomerang tampoco. La relación con su hijo es muy buena. Sí. Pero el hijo viene de la nada y eso es malo. Entonces es un cómic que no puedo recomendar porque es muy desequilibrado. Ay. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿No? Y las cosas muy malas de vez en cuando le quitan lo bueno. Por decir que la calculadora, un villano de tercera categoría de Batman, se vuelva el Oracle de los villanos. Es buenísimo. Sí, sí. Pero no es sustentable. Y la cosa es que le mete muchas cosas grotescas también a los otros villanos. Cuando tienes a dos villanos muy desconocidos, a Dr. Moon y a Fobia. Uh-huh. Y descubres que ellos dos lo que hacen cuando se juntan en el satélite de los malos es buscar gente y torturarlos sexualmente. O sea, tienen como un romance medio fetichista. Uh-huh. Y yo, ¿necesitaba yo saber eso de esos dos personajes? Que no es necesario. Lo que pasa es que Metzler es escritor de bestsellers y como que dijo, bueno, voy a utilizar los skills para que la historia se venda. Sí. Precisamente para que la historia se cuente bien. Yo lo que te recomendaría, mi querido Rafael Hidalgo, alias Chewy, es... Léete el primer número. Si te gusta, cómprate el segundo y así. Si te compras el TP, puede ser que te guste si te gusta este tipo de historias. Pero te voy a decir, y te lo voy a decir en buenísima onda, el final sí te va a... ¿Esperas tanto tiempo a ver quién fue todo eso? El final te va a decepcionar. ¿Tú qué opinas? Es una historia que a mí sí me gusta, sí. Pero concuerdo contigo en las partes en las que luego sí exageraba. Uh-huh. Pero cuando yo me quedo más con las discusiones, con ese recordar la Edad de Plata... Uh-huh. con eso me prefiero quedar, y sobre todo, alguna vez tú lo comentaste, justificar por qué se tiene que utilizar una máscara. Exacto, porque es lo más importante. Un amigo me decía, no, es que la película de Iron Man, él se quitó la máscara, y yo así de, pero es de que él se tiene que proteger, Iron Man no tiene a quien proteger, o sea, pero aquí tenemos héroes, familias. Sí. Y hay que de hecho, sí, lo más importante en el caso de, muy particular de Iron Man, es que las personas cercanas a él serían dos, que son humanos, uh-huh, hoy, y no se pueden proteger, que son Pepper y son Happy. Pero como ellos constantemente están en el edificio de Stark, algo los está protegiendo constantemente. ¿Okay? Él se tiene que proteger siempre con la armadura. Siempre había un protocolo en el edificio. Exacto. Él se puede proteger, obviamente, con su armadura, y Rhodey también se puede proteger con su armadura. Y el resto de sus amigos y personas y conocidos, obviamente, son superhéroes. Sí. Entonces, no necesariamente necesitan nada más. Más. Pero en el caso de Batman, o sea, tiene a Alfred, tiene el comisionado Gordon, y pues obviamente ya vimos lo que le pasó a Batichica, sí, Barbara Gordon. En el caso de Green Arrow, pues tiene a Wally, tiene ¿cómo se llama? A Black Canary, que sí son superhéroes, pero no tienen superpoderes. No. No, no tienen un protocolo, como tú mencionas, para que los proteja el mismo edificio. Entonces, ¿qué es lo que ahí se ve en Identity Crisis? Los protocolos que tenía la Liga de la Justicia para, sí, cuidar a los familiares. Porque es ahí cuando. Porque es esa relación. O sea, lo que le pasó a Tim, que tú dices es innecesario, pero es ahí como. Es que si Tim hubiera sido públicamente yo soy Robin. Sí. Te lía luego con el papá y no te van a atacar a ti, van a atacar a tu familia. Y fue lo que exactamente le pasó a Tim Drake, mataron a su papá. Sí. Pero bueno. Y curiosamente, no, eso no tiene nada que ver con nada, pero nomás me gusta mencionarlo porque es muy divertido. Ajá. Recordarán que yo fui a la San Diego Comic Con el año pasado, uh-huh, y me gané una figura chiquitita de Legos Batman de Surenar. Uh-huh. Y yo me la gané cuando uno de los editores de DC contestó la pregunta de, en Identity Crisis, ¿quién mata al papá de Tim Drake? Y Eddie Berganza atinó, porque es una pregunta muy fácil, obviamente. Sí. No vamos a decirla porque no queremos spoilearle nada a nadie. Exacto. Le atinó Eddie Berganza y me gané mi figurita de Batman Lego de Surenar. Y yo pensé que dije, pues, qué chafada, yo no quiero un personaje de Lego, no me interesan los personajes de Lego, no tengo una colección de Lego. ¿Qué voy a hacer con esta basura? Curiosamente la vendí $176 en eBay. Y yo que la vendí barata porque se dañó el plástico. Curiosamente yo sí compro Legos. Pues mira, me hubieras dicho. Te lo hubiera vendido. Y tengo ahí mi liga. ¿Sí? Sí, no me digas. Estoy contando la liga. Pero dime, yo, como era una figura exclusiva de San Diego. ¿Figuras exclusivas? Esa era figura exclusiva de San Diego y por eso costaba tan caro. Si no se hubiera lastimado el plástico. Pues 250. Ajá. Sí, 250 dólares. Y te lo pagan facilísimo. Sí, o sea. Sí. 250. Y por una figurita de Lego. Yo no podía creer. ¿Tú cuántos has pagado por tus figuras de Lego? No pago más de 100. Y eso nada más porque los compro en set. No me gusta comprarlo. Porque sueltos te los di 180. Digo, no. ¿180 por una figura? Uh-huh. Wow. También los Hero Clips son bien caros. Luego ya estuviera. ¿Aceptas que te lo dieran con todo y lo que trae? Nada más de la figurita. No te dan armas ni nada. De hecho, me da mucha risa. ¿Sabes cuál era el arma del Batman de Surenar? No. Un bate. Un bate. Ah, un bate, sí, ya sí. Me acordé. Es un bate. Sí, me acuerdo de la figura. Exacto. A ver, a Manuel nos dice... Se me hacía raro, pensé que el horno te había suspendido. ¡Fiu! ¡Qué alivio! No, no pasó nada, nomás hubo problemas técnicos y por ende no pudimos tener la transmisión en vivo. A ver, algo más. Mauricio Durán dice... Carlos... Vi tu traje de Nightwing y no sé si pudieras decirme en dónde conseguiste las cosas. ¿Ya los estás propagando? Bueno, vamos a ver. Mi traje de Nightwing, si le podemos llamar traje a eso que utilizo, va de la siguiente manera. A ver. Las botas las conseguí en una zapatería que se llama Rudos. ¿Ok? Donde venden todo tipo de zapato, calzado muy barato. Entonces, ahí conseguí las botas, que son botas de motociclista. El pantalón me lo hizo Rosa. Rosa Cosplayer, denle like a su página. Y fue muy curioso porque ella me hizo el pantalón normal. Como una persona debe utilizar el pantalón. Y le dije, no, Rosa, tiene que estar más apretado. Y además tiene que estar más bajo porque quiero que se me vean aquí, ¿cómo se llama? La cintura. O sea, no quiero que esté tan arriba, quiero que esté lo más bajo, que parezca que si me bajo, se me verán los calzones. Y dice, pero ¿por qué lo quieres así? Nadie los usa así. Le digo, yo los uso así. Y aparentemente los strippers lo usan así. Así lo quiero. Me hizo mi pantalón. Ella, pero es fácil de conseguir un pantalón como de ese mismo material, es como vinil, ¿no? Es súper fresco, ¿no? O sea, siempre está en una temperatura agradable. Agradable. Entonces es muy, muy padre usarlo. No suda ni nada. Si fuera de cuero, sudaría. Bueno, tienes idea. Pero ese es un material como estilo vinil y nada. Y me dio mucha risa porque cuando ella me tomó las medidas, pesaba y tenía ciertas medidas. Y pasaron 2 semanas antes de la mole cuando lo usé y tuve que quitarle como 12 centímetros de grano. Porque bajé muchísimo de peso antes de ir a la mole, ¿no? En 2 semanas bajé cañón. Pero estaba yo haciendo la dieta Wolverine, entonces pues ahí bajas porque bajas. De ahí vamos a ver los guantes, igual que los hizo esta Rosa, no, igual el mismo material. Los guantaletes o los mancuernas, ella me las hizo con foamy forrado del mismo material. Y yo me hice unas de foamy, ¿no? Que creo que los dos son bastante lindos. El de ella nomás tiene 2 picos, el que yo me hice de foamy tiene 3 picos, pero los dos funcionan muy bien. El de ella es mucho más resistente que los míos, porque el mío como todo es foamy y no está nada forrado, y es un foamy muy delgado, sí se dobla muy rápido. Afortunadamente el foamy se dobla y retoma su forma, nomás tienes que dejarlo afuera un ratito para que retome su forma. A ver, entonces cuánto está. A ver qué más tengo. El cinturón, originalmente nomás le puse un cinturón y le puse ahí un super chafa murciélago plástico, pero después Lady Loki, perdón, me sugirió que para mi cinturón lo que debía de usar es el cinturón de plástico de Batman Begins. El cinturón de plástico de Batman Begins te cuesta $10 en cualquier tienda de disfraces, y yo lo tomé y lo pinté de negro. Le puse un poquito de pintura de azul para que sea azul con negro, igual que Nightwing. Y después agarré en internet, busqué un símbolo de Nightwing, lo imprimí y recorté un pedacito de foamy y se lo puse encima del cinturón, de la parte de adelante del cinturón, la hebilla, para que se vea el símbolo de Nightwing y el símbolo de Batman. ¿Okay? Uh-huh. Sí. Y vamos a ver qué más. El cinturón, pantalón, botas, guantes, esto. Ah, el símbolo me lo... ¿cómo se llama? Es pintura de payaso. Ah. Es la mejor pintura porque se lo pones, se ve muy bien, se ve muy brillante, es muy bonito. Te pones un poquito de talco que te lo difumina. ¿Cómo se dice? Difumina. Sí. Y también hace que no se te empata. Se queda ahí y no importa cuánto sudes, no se te corre el maquillaje. Está bastante bien. Obviamente Rosa fue la que me hizo el diseño las 2 veces que lo utilicé y se ve bien. Y cuando lo pinté yo se ve el trasero, pero bueno. La peluca, pues obviamente me la regaló una amiga, Hannah. Un fuerte saludo a Hannah. Hannah Pretty, si le quieren dar like a su página. Ella me regaló la peluca. Yo tuve que ir con un y fue un momento muy, muy embarazoso para mí. Fui con un estilista y le dije, ¿me podría cortar esta peluca? Entonces me tuve que poner la peluca para cortármela y bueno, fue... Pues muy, muy gracioso ahí con una peluca de pelo largo. Entonces, cortándome. Okay. Sí, sí, sí. Afortunadamente una mujer y entendió todo lo que estaba haciendo. Sí. Le mostré fotos y lo entendí. Y después me compré una sudadera en León, costó $300, que te las venden con diferentes diseños. Y yo le pedí que para el diseño de Nightwing. Me la puse y me quedaba muy chica. Y no me quedaba muy cómoda porque yo la pedí muy chica para que me apretara y no me acomodó. Le corté las mangas y me gusta mucho más cómo queda. Entonces tengo la opción de mostrar pecho o no mostrar pecho según yo quiera. Según el evento donde yo estoy. Sí, porque la próxima vez si vas a ver ahí. No, ya no van a dejar. Pero se ve bastante chida la chamarrita, como se llama, la sudadera sin mangas. Y lo más difícil, que curiosamente terminó siendo lo más bonito de todo el diseño, fue la máscara. La máscara. Yo quería hacer una máscara y la quería hacer con foamy, pero estaba dudoso. Estaba yo viendo cómo hacerla, porque quieres darle forma, no quieres que esté más plana y todo eso. Y fui a un juguetrón y encontré una máscara de Batman de plástico suave, porque hay de plástico muy duro y hay de plástico suave. Y la vi y dije, oye, ¿sabes que esta puede funcionar? Entonces mi amiga Hannah, que es muy buena para dibujar y es, ¿cómo se llama? Buena para las manualidades, trajo una tijera que es especial para cortar todo tipo de cosas, incluyendo plástico. Le mostré una imagen de cómo eres la máscara de Nightwing y ella como que lo dibujó y yo lo recorté. Y poquito a poquito lo recorté y cambiamos la máscara de Batman a una máscara de Nightwing. Y lo padre es que como ya tiene como una, más o menos una forma, cuando me lo pongo se acopla muy bien a mi rostro y no se ve toda plana. Se ve como que ya si tuviera forma. Ya tiene su forma. Exacto, y como todas las partes que donde yo tuve que cortar, que no se ven tan bien, no se ven tan alineadas, no se ven tan exactas, lo cubre la peluca. La peluca. Entonces funciona súper bien. Y ahí les va lo que utilicé para mis bastones. Es la cosa más chafa del mundo. ¿Cómo se llama esta cosa para destupir caños? O destupir este... un destapador. Destapador de caños. Me compré dos del, que eran de madera, del mismo tamaño. Los tiré, obviamente, la parte... De plástico, sí. En la parte, me quedé solo con los bastones, con los palos. Los pinté de negro y me compré cinta aislante azul. Y le puse un poquito adelante y un poquito atrás, así como que en cada extremo, y de lejos, del gatazo. No, ya te acercas y dices, oh, son palos de escoba esto, ¿no? Diles palos de escoba. Pero de lejitos se ven bonitos. Esos fueron los que tenía originalmente. Entonces los cambié por otros, que esta vez encontré aquí en el basurero de mi casa. Alguien tiró dos palos de escoba, pero eran metálicos. Y la cosa es que en vez de ser lisos, tenía como que un poquito de ¿cómo se llama esto? Como ranuritas. Ya. ¿No? Como los rufles. Sí, sí. Entonces, agarré dos, los corté a la misma, de mismo tamaño. Pero desafortunadamente uno los pinté y no quedaron tan bonitos. Entonces los forré con cinta aislante. Y lo padre de cinta aislante es que los deja como con tipo color mate y te dan y los puedes. Y no se te resbalan. Ay. No, entonces se ven bastante bien. Y de un lado. ¿Tú ves la parte de la escoba? Que tengo para colgar la escoba. Sí. Le puse eso en uno de los extremos y lo forré con un poquito de cinta aislante azul. Y del otro lado fui a un lugar donde venden cosas para tuberías. Y le puse como dos cosas redonditas adelante. Igual lo forré con cinta aislante. Igual de lejos parecen dos armas vencidas. Pero las ves de cerca, son ridículas. Y eso es básicamente como lo hice todo. Yo lo que quiero hacer es mejorar ese traje, porque lo voy a usar en San Diego. Entonces, no sé si han visto que ya ahí están los bastones de Arkham City. Están carísimos. Voy a checar si ahorita que ya pasó el furor, ya bajaron un poquito de precio para comprármelos. Porque esos sí prenden y están del tamaño correcto. Voy a checar si ya bajaron de precio. Y en Amazon todo baja de precio eventualmente, ¿no? Sí. No sé si recordarán esta cajita con todos los títulos de Marvel. Cuando salió estaba como en $200 y ahorita ya bajó considerablemente de precio. Era el maletín de S.H.I.E.L.D. Sí. Donde adentro lo abres y está el Tesseract. Y están las 10 películas. Salió carísimo y ahorita ya bajó considerablemente de precio porque la gente que lo quiere ya lo tiene. ¿No? La gente que lo compró en preventa y todo eso. Entonces ahorita ya bajaron un poquito de precio. Entonces voy a checar si ya bajaron de precio esos bastones. Los quiero comprar. Todo el mundo se burla de mi peluca, entonces me tengo que comprar una peluca nueva. Me gusta ya, obviamente, el pantalón, el cinturón, los guantes, las mancuerdas, de forma que funcionan bien. Y nomás sería checar un poquito el cinturón, las botas funcionan bien, pero yo creo que todo en general funciona bien. Lo que tengo que hacer también es buscar la manera de pintarme el tatuaje ahí de Alvin y que me quede bien la línea, porque me queda ahorita horrible. Y bueno, ahí conseguí todas las cosas y... Vamos a ver, ya sería como que todo lo que tenemos. Vamos a ver si tenemos algunas algunas preguntas, algo que esté ahí fuerte, nomás pura gente burlándose de mí. A ver, aparentemente Ernesto Lindoro y Ulises Mendoza Zavala mencionaron que el programa estaba a punto de empezar y lo compartieron con su gente. Y ya, pues no tenemos nada. O sea, señores, tenemos 12 minutos que matar. A ver, ¿de qué quieren hablar? ¿Podemos hablar? ¿Estás viendo la serie de iZombie? Estoy viendo la serie de iZombie. Yo era gran fan de Veronica Mars, que lo escribe la misma persona que está produciendo iZombie, producía esa serie. Y era básicamente una chica que su papá era un investigador privado y ella tiene como que mucho cerebro, mucho ingenio, y ella se vuelve también investigadora privada y empieza a ayudar a todos a sus amiguitos del colegio, empieza a ayudar a su papá. Ella sufre una violación, la emborracha. Y está acostada y alguien la viola mientras está dormida. Entonces parte de los misterios era saber quién le hizo eso. Su mejor amiga es asesinada y también otro de los misterios era saber quién fue el que asesinó a su mejor amiga. Y habían muchos misterios. Ella se enamora de un tipo y después resulta que el niño cree que son hermanos de, ¿cómo se llama? Diferentes mamás, pero mismo papá, ¿no? Entonces como que el chico del que ella está enamorada se aleja de él. El chavo, que es el mejor amigo de su exnovio, que era el novio de su mejor amiga que murió, es un tipo que ella odia y el chavo la odia a ella también, y sin embargo hay una atracción y se vuelven novios y se vuelve una de las mejores relaciones y parejas de ambos, porque ambos se retan a ellos mutuamente. Era una de las mejores series que jamás he visto. Fueron 3 temporadas brillantes, una película, 2, 3 que acaba de salir, creo que el año pasado salió la película, que no, ni llegó a México, solo salió en los Estados Unidos. Le pasó lo mismo que a Serenity. que la serie de Firefly duró 13 episodios y la gente la amó. Salió la película y nadie la fue a ver, entonces ya nunca hubo secuela. Lo mismo con Veronica Mars. Los fans de Veronica Mars financiaron la película. Ellos dieron dinero para que la película se hiciera. Creo que tuvieron $2 millones para hacer la película. Y la película no fue un fracaso, pero simple y sencillamente pasó sin pena ni gloria. Entonces, desafortunadamente, la serie ya no continuará ni nada. Triste. Entonces, ahorita ya este chavo, el encargado Rob Thomas, creo que se llama, tomó ya el control de iZombie. Y el problema de iZombie es que es igualito a Veronica Mars. Pero en vez de ser una chica de prepa que resuelve crímenes, es una zombie que resuelve crímenes. Y dije yo, ok, tuvimos a Dr. House, tuvimos al señor Monk, tuvimos a Psych, tuvimos a Medium, tuvimos a Ghost Whisperer. O sea, ya tuvimos muchas veces este personaje que tiene ya sea gran observación o entrenamiento médico o ciertas habilidades o ciertos ingenios que resuelven crímenes. O sea, ya lo hemos visto tantas veces. Entonces, CSI, Vegas, Miami, Nueva Orleans, NCIS, Nueva Orleans. Todo el tour de las Estados Unidos. Entonces, el problema con iZombie es ese. Que todo lo que está haciendo iZombie es tan ya visto. ¿Que se vuelve una serie más? Exacto. No me sorprende, no me atrae, no me llama la atención. Me gustó todo el inicio. Cómo la chica se vuelve zombie, cómo aprende a vivir así. Pero no me está llamando la atención. Y creo que la actriz es muy buena. El elenco que la rodea también es bueno. De hecho, la chica que hace de su roommate me cae muy bien, pero... De ahí nada más. A diferencia de algo como Flash, que me está encantando, episodio tras episodio es mejor que el anterior. Tristemente todos esperábamos un gran evento con el Trickster y desafortunadamente los buenos años de Luke Skywalker ya pasaron. No lo he visto. Te va a gustar, pero ahí lo único bueno es Flash y su elenco de apoyo. Los dos villanos, el Trickster original y el Trickster nuevo, están bien, pero nada más. O sea, ya de hecho hay un texto, no te voy a matar porque creo que te rías, que es un texto que nos remite a algo que ha hecho antes Luke Skywalker, Mark Hamill. Cuando escuchas ese texto, vas a morir de la risa. Y ha hecho muchas cosas, ha hecho Joker, ha hecho Luke Skywalker, ¿no? Cuando escuchas ese texto, te vas a morir de la risa. Y dije, cositas así están lindas, ¿no? Que esos guiños hacia los fans, pero no necesariamente es un excelente episodio del lado villano. Pero es un episodio muy entretenido del lado Flash. Se resuelven muchas de las dudas que teníamos de Harrison Wells, se resuelven muchas de las dudas que tenemos del pasado, de lo que va a ocurrir en el inicio de Flash, cuando hay este enfrentamiento de velocistas en su pasado. Muchas cosas se van a resolver y hay una cosa muy bonita que me encantó de Edward Thane y su transformación en este nuevo personaje de Harrison Wells. Tú ves que nunca nos habían explicado cómo es que él decide adoptar esta identidad. Aquí te lo explican y creo que te lo explican hermosamente, porque dice, ¿sabes qué? Sí, Eobard Thane hubiera hecho esto para llegar a lo que él necesitaba hacer. Y el por qué, todo ese tipo de cosas te la están justificando muy bien. Entonces la serie está mejorando. Arrow también me está gustando mucho lo que pasó. Me está encantando que Nyssa ahorita está entrenando a Black Canary. Black Canary. Excelente. Me encanta que tuvo la oferta Oliver Queen y dijo, no voy a seguir esa oferta. Me encanta el enfrentamiento. ¿Viste el enfrentamiento Atom Green Arrow? Sí. A mí lo que me encanta es que no importa con cuánto poder o con cuánta tecnología te le aproximes a alguien que tiene entrenamiento, el entrenamiento siempre va a ganar. Eso me encantó. Y también lo que me encanta es qué bien se ve este Brandon Routh como superhéroe. Uh-huh. Qué tristeza que no lo dejaron trabajar como superhéroe en Superman Returns. ¿No? A ver, entonces esas dos series me están gustando. Gotham lleva como tres semanas sin salir uno nuevo. Ya no lo he visto desde el 11. Sí, ya de plano pudiste yo más. Yo cuando hice el cambio de horario... Ya no pude. No sé, hay algo que... Yo la quería ver, pero la quería ver, bueno, así decirlo, cuando lo pasaban aquí en México. Ajá. Pero cuando hicieron el cambio de horario, todavía la pasaban, no sé cuánto, creo que la pasaban a las 8. Tiene el cambio de horario a horario de invierno y la pasan a las 7. Ajá. Y la cosa es que en ese momento estoy en el camino de regreso, o sea, ya no la pude seguir. Oh, qué mala onda. Sí. No, yo ahorita pues está un poquito atrasada y bueno, no le he podido, no he sabido lo que ha sucedido, pero a mí me gustó mucho. Y bueno, me quedan solo ya 5 minutos para que termine este programa. Entonces tengo que hablar de algo importantísimo. Algo que desafortunadamente no mucha gente tuvo la oportunidad de ser parte de, pero a mí me encantó ser parte de. Y de hecho, creo que siendo que esto es un podcast, voy a hacerle honor a este gran equipo de personas llamado los Backstreet Boys y poner puras canciones de los Backstreet Boys en este podcast. Ayer fui a ver su documental, Show Them What You've Made Of, What You Made Of. Me encantó. Me encantó. Les voy a decir porque he visto varios documentales a través de la historia del mundo, ¿no? Porque me gustan los documentales. Está la de Bing Elmo, que es, habla de este personaje de Sesame Street, o de Plaza Sésamo, sí. Elmo. Y vemos todo el detrás de las escenas de todo lo que este hombre tuvo que pasar para llegar a ser Elmo. Y vemos algunas cosas feas que tuvo que pasar para llegar a ser Elmo. Y está chidísimo, ¿no? También vimos vi el de Crumb. No, ya lo recomendé la semana pasada, el documental de Robert Crumb. De hecho, puse un enlace para que vean el documental en YouTube. Y vemos cosas muy malas que le pasan a este hombre. Cosas muy que hubieran roto cualquier otro hombre. Y eso, ese tipo de documentales me gustan, donde muestran no solo lo bueno, sino también lo malo. No solo lo positivo, porque también tuve la desgracia de ver un documental que supuestamente era acerca de detrás de las escenas de Beyoncé. Y es la cosa, es tan positiva, tan... Haciéndole la barba a Beyoncé, que dije, no, esto se nota que fue totalmente patrocinado por sus padres. Y lo que me gusta de este documental de los Backstreet Boys es que vemos el lado bonito y el lado feo de ser parte de una banda, ¿no? De cómo la gente te agrede por ser parte de un boy band, cómo no estaban en el momento correcto para ser un boy band, cómo es que empiezan a ganar éxito, las cosas que ellos hacen, las drogas que se meten. Uno de ellos se empieza a rebelar contra ser un boy bandero, ¿no? Entonces se vuelve como que el chico rudo de la banda. Y empieza como que a agredir a los demás y agredir a la audiencia y agredir a sí mismo. Los pleitos que han tenido. Después hay un momento donde dos de ellos, que eran súper buenos amigos, se empiezan a pelear y se están peleando por una canción. Porque uno cree que la canción está bien y el otro cree que la canción puede mejorar si cambian el coro. Y uno no quiere, y el otro sí quiere, y el otro no quiere, y el otro sí quiere. Y se empiezan a pelear y resulta que uno de ellos, a través de tanto cantar, ya tiene la voz lastimada. Entonces ya no puede cantar como cantaba antes. Y es el Brian, que es el que cantaba casi todas las canciones. Pues era el lead singer, era el que siempre empezaba la canción, ¿no? Entonces el más chiquito, que es Kevin, lo empieza a agredir, se empiezan a pelear ahí. Y después empezamos a ver como que todo este lado malo que puede suceder. Y dije yo, esto sí me gusta, porque estamos viendo todas las facetas de estos seres humanos, porque son seres humanos complejos. No son, somos, todo es bonito, todo es rosa, todo es feliz. Todo sale bien. La historia bonita de nos decidimos juntar y de ahí al éxito. No. De hecho, vi uno de Metallica también, donde ellos se van a una casa para grabar su nuevo CD y en lo que están ahí platicando, uno de los el bajista de la banda decide irse. Ya no puede más. Y tienen que buscar un nuevo bajista para poder terminar el CD y de ahí poder ir en tour. O sea, a mitad del documental, el chavo nomás dice, ya no puedo más. Yo no puedo seguir así. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas me gustan porque estamos viendo la realidad. De hecho, Madonna hizo un excelente documental de Truth or Dare, donde vemos todo el lado oscuro de esta mujer. O sea, el nivel de ego que ella maneja, el nivel de, ¿cómo se llama?, de megalomanía que es. Cómo va de un hombre a otro. Su necesidad de ser observada. Su pequeña capacidad vocal, o sea, todo lo vemos. Entonces, ese tipo de documentales sí me llaman la atención y eso fue exactamente lo que vi. Y lo más curioso es que el cine estaba lleno de mujeres, sus parejas y yo. Y todos los hombres estaban así literalmente checando el reloj a ver en qué momento terminaba todo. Dijeron que eran 90 minutos, ya van 140, compañeros. Ay, no. 140 minutos. Entonces, lo que pasa es que ya termina la película. Y al final de la película ponen pedazo del concierto de los Backstreet Boys, que son ellos, iba a ser en vivo en diferentes partes del mundo, pero en México fue pregrabado, ¿no? Entonces resulta que están ellos sentados en sus cinco sillas, dos guitarristas ahí extra, y Brian y Kevin con sus guitarras, y dicen, pues ahí les va acústico, y se echan como cinco o seis canciones acústicas, y fue hermosísimo. Todas las mujeres de la sala cantando, y Carlos, yo y Moisés cantando con ellas, y todos los hombres con cara así de ya vámonos mi amor, y yo ahí tell me why, todos cantando así como que a voz suavecita, y terminando la canción todos aplaudiendo, y me creo que los demás son los con cara de Por Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Los hombres, la mayoría de los hombres ya estaban en las escaleras para irse y todas las mujeres sacaron su celular, les valió y estaban tomándole fotos a la pantalla y grabando lo que estaba en la pantalla. Y cada canción, todos aplaudíamos, le contestábamos, todos, las mujeres y yo, le contestábamos a la pantalla. Entonces, yo me estaba muriendo de la risa porque es esos momentos donde ya no estás viendo una película, estás viviendo el momento. Sí, recuerdo cuando yo estaba muy chico, vi la de Rocky 4, que es una película super chafa, y está Rocky peleándose contra Ivan Drago. Y toda la gente en la sala, cuando empieza a perder Rocky, y después Rocky empieza a ganar. Toda la gente en la sala, ¡Rocky! ¡Rocky! Y obviamente es una película, sabes que va a ganar Sylvester Stallone, porque él produjo la película, escribió la película, financió la película y es una superestrella. Pero no te importa, porque en ese momento estás viviendo el momento, siendo parte de la película, y no la estás siendo un simple observador. Ya no es algo objetivo, ya es algo subjetivo. Y eso fue lo que me gustó de la experiencia de ayer. Desafortunadamente, solo fueron 2 días, 2 noches, el 30 y el 31, ya fue. Y desafortunadamente salí del cine y dije, ¿sabes qué? Sí quiero verlos en el Auditorio Nacional. Sí quiero ver los Backstreet Boys. Ya se acabaron los boletos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Damas y caballeros, eso ha sido con mi manía del día de hoy. Para que vean que soy buena onda, me esperé hasta los últimos 5 minutos para hablar de los Backstreet Boys. Lo que creo que muchos te van a agradecer. Exacto. Porque si no quieren oír, ya saben en qué momento pararle a este podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Van a tener un podcast de alrededor 2 horas 50 minutos. Muchos fueron regaños míos, pero creo que todos los regaños, junto a los regaños, vienen varias recomendaciones de buenos cómics. Sí, así es. Si tienen dudas de estos cómics, por favor, nunca piensen más de una vez en hacerlas. Pregúntenme todo lo que quieran. Recuerden, solo me quejé de las personas que están en posiciones de comunicadores y no que desconozco. Que desconocen todo. Pero obviamente todos y cada uno de los escuchas de Comic Mania pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque Hellcat, qué chido que me hayan preguntado de Hellcat. Uh-huh. Kandra, qué chido que nos hayan preguntado de Red Death, alias Kandra. Qué chido que nos hayan preguntado acerca de Identity Crisis. ¿Por qué? Porque esas son las preguntas que todos ustedes quieren saber y estoy listo para contestar, ¿cierto? Así y que es. Si hemos leído las historias, podemos incluso mencionar cosas. Exacto. Entonces, yo sé que todos ustedes lo hacen por afán de saber y no por afán de hacer un artículo en su revista online o hacer un videíto para su canal de YouTube o hacer sus listas de los 5 mejores de aquí y los 5 mejores de allá. Dicen que ustedes lo hacen por esta necesidad de saber y de conocer, y con mucho gusto estoy listo para hacerlo. Y seguir leyendo. Y por favor, en serio, no se queden con solo lo que aparece en Wikipedia o con lo que digo yo en este programa. Así como hizo mi buen amigo Daniel, vino la semana pasada a la Baticueva, le comenté de este gran cómic llamado Jesse de Golden Age, y tú dijiste, ¿sabes qué? Quiero saber un poco más. Lo voy a comprar para tener yo la experiencia. Y eso es mucho más valioso que todo lo que yo te pueda decir. Sí. No, yo te lo puedo recomendar y sugerir. Sí, y sí transmitiste ese sentimiento, pero cuando se leyó, la verdad queda corto. Ver las imágenes, leer el texto tal cual, ¿verdad?, que se dice. No, fue una muy buena recomendación. Gracias. No, de nada. ¿Y para qué gastar tu dinero en Batman Eternal? Sí. Como puedes gastarlo en cosas mucho más. Sí, la verdad, sí. Eso. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este podcast que se llama Comic Manía. Le doy las gracias a mi buen amigo Daniel. ¿Quieres decirle algo a la audiencia? Muchas gracias. Gracias. Okay. Ulises, ¿quieres decirle algo a la audiencia? Sigan escuchando y manden sus preguntas. No se queden con la duda. Y le pido una gran disculpa a mi buen primo, Jorge, que para ustedes no saben, pero él tocó hace unos minutos y tuvo que chutarse 45 minutos de Comic Manía. Al estar a punto de darse un tiro. Gracias por escucharme, Jorge. Gracias por escuchar. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Lástima que no pudo hacer transmisión en vivo. Nos estamos viendo próximamente en esto que se llama Comic Manía. No se pierdan ni una sola hora de Comic Manía, porque en serio van a aprender mucho. O puede ser que nomás aprendan a odiarme, pero no importa, aprenderán mucho. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Yeah.